All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 99 o el 47 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos Papi Carlos Estoico, Iván Torrecillas, Nish Castañeda, Bernard Buford Tannen, Emmett Lator Brown, Yimanauta y Lord Tuetanus. Queremos mandar saludos a... Vámonos con la sección más larga del Friki Podcast. Saludos a mi amigo Carlos L. Morales. Ay, me dejaste un mensaje y ya no lo alcancé a leer. Pero yo creo que pedía saludos. Déjalo, tacho. Sí, porque dijo que aunque lo tacharan. Pues desde luego a Chelly, que me hace favor de cuidarme a mi par de chiquillas. Y a su vez a mis chiquillas Valeria y Berenice, que... este día nos ocupamos haciendo un par de criaturas. Hay un concurso en la escuela de criaturas que sean partes de otros animales, es decir, híbridos. Entonces ahí nos estuvimos haciendo el dragón del Guadiana, se llama uno, y el otro un tótem. Y pues mucha suerte, las mejores vibras a mis hijas. Mañana concursan, hijas, recuerden que ganar no es lo más importante, es lo único. Es humillar a los demás. Es todo. No quiero sus mediocres segundos lugares ni terceros. Si no, salen de la familia. Ni menos mención honorífica, ¿verdad? Exactamente. Eso te hicieron a ti, ¿verdad? Por eso te sacaron de la casa. Sí. Mira, ellas tienen la libertad de elegir todo lo que quieran hacer y la obligación de ser las mejores en lo que elijan. Sí. Y recuerden, hijitas, la victoria de uno, el éxito personal, se cuenta por el número de veces que hayan ganado en lo que les gusta, no por el número de intentos. La persistencia rompe a la resistencia. Entonces, hijas mías, échenle muchas ganas, llevan todo para ganar. Y yo confío que la próxima semana las voy a estar felicitando por lo que ganaron en sus concursos de respectivo grado, ¿verdad? Sí. Y ya, adelante. Y si no, man, saca la dirección de los jueces, güey. No, es lo que les digo, putiza. O sea, hay que pelear como ganadores. Ya, si el sistema como suele hacerlo no funciona, ahí les vamos a ajustar. Que por cierto me acaba de pasar una, luego se las platico. Sí, ya te las sabes, güey. Sí. Así hay perdedores con trofeos, ¿no? Pero en fin, adelante, Iván. A Wendy, hola. El que sigue. Y ya, porque si no le pegan. Y... no hay saludos. Deja tú que me peguen, acuérdense que aparece aquí de la nada. Deja tú para que aparezca, que luego ya no haya. Saludos a mis brothers, Raúl Ceja, a Leonel Castro, alias El Merlín, a Rafa Ramírez, a mi primo Isaac Márquez, a Lomar Cortés y a toda la banda que nos escucha. Un saludo muy especial, Ano, aquí la tengo a mi lado, a mi chiquita bonita preciosa que me hizo favor de acompañarme, a mi R2D2 y a mi Agus, a toda la bandera que nos escucha, un saludo y gracias por seguirnos el paso. Pues yo traigo muchos saludos. Ah, bueno, nos los saltamos. Tú también traes muchos saludos, ¿verdad? Ah, bueno. Ah, luego graban una sección así como Pablo. Espérate que los diga, porque acuérdate que puede ser la última vez que los salude. Sí, ah, antes, sí, antes de que oye, acuérdate que tienes que sacar la sección, patrocinada por... Así es. Ahí va. Cortina número uno. Antes de que sigas, un saludo a mi brother Jaime Barraza, que no le gusta nada lo friki, pero va a hacer el intento por escuchar esta vez el Friki Podcast. El intento. Intento. Más te vale que sí, ¿eh? Cortina número, Liliancita y Marianita. Coordinadoras, generación 82-85. Los que sobreviven. Y patrocinado por... Insurance Van. Gracias. Con Jinsen y con Ivonne. Cortina número 3. Shot de que no, pero ya. No, qué pesadilla. Ya hay cosas que ya no. No, ya no. No. Cortina número 3, compañeros de la 501, de una vez, Lord Tuétano, nos estoy avisando, tenemos un trooping el día 24. ¿De qué? Es para colectar reciclados, sí. No lo estás avisando, lo estás ordenando. No, no me gusta usar ese tono. Ya somos, nosotros ya somos mayores para andar con eso. Incluso, dicho sea de paso, me notifica nuestra GPR que es la primera vez que se hace un trooping de ese tipo en la Legión. De reciclados. Nos van a reciclar nosotros, güey. Seguramente, güey. ¿Y de qué son sus armaduras? Ya sé. Y del mismo modo, una felicitación a nuestro emperador. Ya le muevo que van a ser papás. Sí. ¡Tan! Los midiclorianos a todo lo que dan. Este, cortina número 4, a nuestro buen amigo Siris. Amigo tuyo también ya, ¿verdad? Claro que sí, y amigo, un saludote. Discípulos de su templo Zen. Igualmente, a mis amigos que acabo de abandonar ahí en la Facultad de Derecho, me sentía como incómodo ahí, no me gusta estar en ese lugar. ¿En la Facultad de Derecho? Sí, vibra como, pesada. Sí, está. Mucha Jenny Rivera, carnal. Sí, mucha bota, mucho sombrero. Sí, mucha bota y sombrero. Mucho Armando, Brian. Sí, ya sabes, mucha, ¿no? Sí, compañeros de la Exafeca. Y ex alumnos del maestro Rivera, que pronto viene nuestro evento el 22 de octubre. En la siguiente cortina, a las 6. Igualmente, Carlos, fíjate, a Carlos L. Morales. Ah, bien. Que dice que le vale madres, así, ¿eh? Uh-huh. Le vale madres las veces que Tuétanos lo borre de la lista. Que no le importa que tiene entre nosotros dos grandes refuerzos para sus saludos. Exactamente. Un acá en Sinaloa y pronto va a venir para acá, ¿eh? Doble tacha. Lo voy a tachar otra vez. Así que, hay que tratar de que coincida para que venga el programa. Sí, exacto. Ojalá que pueda coincidir. Y últimamente, más amigos facebookeros últimamente salen. Y bueno, pues, ¿dónde? No, a mí nadie me agrega, nadie me quiere. Erika Silva, Juan Carlos Ramillo, Daniela Alba, Itzu Gurrola, Alejín Villanueva, Juan Ramírez, Alejandro Hernández, Abraham Méndez. Ese los dices tú, ¿eh? No, dale, dale. ¿No? Bórralos. Abraham Méndez ya. Jessica González y amigos de Twitter, ¿cómo dice? Twitter. Tech Hammer, Juan Ángel Cabrera, a Vilma, a Erika Marín, a Iron Ángel Mil y a Patti de la Cruz. De mis amiguitas de las hermanas de la Cruz. Saludos. Adelante, Lord Tetanus. Ok, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Rodrigo Lemus, Twitter, a Ana Luz Auceda, Códice Infinito Cómic, Luigi Giordiano, Gil Blanco, de Facebook, José Fran Muñoz Gómez, Eli Román, Lluvia Alejandra Meraz López, Ricardo Ontiveros, Adam Sánchez, César Venegas y Vegano Díaz. Y saludos a Aymar Castle, a Alejandro Sevilla, a Alexa Sheldonia, a Aldry Moore, que quiere sus saludos y que le deseemos suerte para que se quede con el papel de Amos Hart en el musical de Chicago, que ya pasó el primer filtro. Ahora solo debe demostrar que merece el personaje en estas 3 semanas para pasar al casting final. Oye, te digo lo mismo que mis hijas, La persistencia rompe a la resistencia. Si te gusta, tienes el deber de ser el mejor. Vamos a ponerse lo más intenso. Si no queda, ya no le mandamos saludos. Está fácil. La próxima semana presumimos al aire su éxito. O hacemos público su fracaso. No. Oye, antes de que se inicie, más saludos. Lluvia Alejandra Meraz López, comadre. Muchas gracias por estarnos escuchando. Bueno, y por cierto, dice que gracias a Estoico ya comenzó a leer los cómics de Conan y empezó a leer por tercera vez los libros de Tolkien. ¡Ah, qué buena onda! Sí, que deberíamos hacer un día un programa de los cuentos del Reino Peligroso, o el Silmarillion, los hijos de Urín. Saludos. Anda, deberíamos hacer un especial nada más para... ¿Cómo se llamó la Guerra de los Dragones? War of Grat. La guerra de la ira, ¿verdad? Sí, estaba muy perro. Sí. Y luego, Antonio Reyes, saludos y apoyando al Imperio, ya mató a 3 Luke Skywalker en la beta de Star Wars. Sí, muy bien. Escoria rebelde. A Asesino Serial, Camilo Arón, Candy Tapia, que quiere sus saludos, quiere también sus saludos, y para Daniel Confi, que es su fan, o sea, es de nosotros. Caramón el Blanco, Carlos Álvarez, Carlos Gersain, Carlos L. Morales, tachado 3 veces, Carlos R. Bernal, César Rosas, César Sebastián Ortellado, que manda saludos imperiales a todos de los de la Legión 501, que somos geniales. Claro, bueno, es una escuela rebelde. A mí nadie me... ¡Ay, ahí se Cristian Sánchez, y también saludos para Wybie, El Chino y Pipolio. O sea, tres nuevos seguidores que nos escuchan y que quiera la bendición del tío estoico, Cristian Sánchez. Como siempre, te mando la bendición y que seas bañado por mi blanca y espesa luz. Amén. Ustedes lo pidieron. Carlos Rojano, que también es el señor de las nieves. A Daniel Chevchelios, que quiere ser saludado específicamente por tío estoico, que es tu fan. Saludos. Daniel Durán. Cada semana. Daniel Durán, Daniel de Costa Rica. Daniel Durán, que es de Costa Rica. Pura vida. A Daniel, mi compañero Godínez. Al Dayet, ¿cómo le decimos? El cachondo. Y a su señora. Eliud Palacios Córdoba, eres del Cherio Parker. Y luego Friki Baja California Sur nos manda saludos, que por cierto tienen un podcast que se llama FF Station y que nos dedicaron una breve recomendación. Pues ahí estás, carnal. Saludos hasta La Paz. Muy breve. Y Muris Díaz, que ahora también se está llamando esta semana. Y Muris, el hacedor de viudas. ¿Qué hubo? The Widowmaker. Jesús Monroy, un saludo para su ultrón esposa, que también sigue fascinada por la sabiduría friki de Carlos Enrique Reyes. Ah, muchas gracias, hombre. José Fran Muñoz Gómez, Juan Pablo Navarro Hernández, que también quiere saludos para su esposa Diana por tenerlo tan mal acostumbrado. Gracias a que ella lo consiente, no ha madurado en todos estos años y lo ha alejado de la vida muggle. Que Cthulhu la bendiga y todas esas mujeres que sí nos comprenden y escasean. Saludos a los dos. Y a si ti, Pablito, y a tu señora, Y ahora sí, a ver cuándo nos vemos, a ver si al fin, pero a botadillas de ella. A Julio Aguiñaga, a Caricerel Kent, a Crito Oni, que quiere saludos, y además decirnos que lo alcance el futuro, ya que su cumpleaños es el 21 de octubre. ¿Ya viste, Arturo? Crito Oni, cumpleaños el 21 de octubre. Sí, se lo leí. Dijo fuera del micrófono que sí te leyó. Sí, sí lo leí. Muchas felicidades, brother. A ver qué pasa esos días. Que será algodón. Luis Enrique Pelayo, Pérez Pelayo, Lucas Trinity, Lawyer Snake, Martus Huerta, yo, que también quiere saludos. Mark Barrón, Olaf's Daughter, que siempre nos escucha camino a la facultad y tiene que morderse el puño para no reírse en el transporte. Yo creo que se va a ver mejor una sonrisa que te vas mordiendo el puño. Sí, sí, sí. Te vas a ver raro. ¿En qué transporte va, oye? ¿Qué tiene de malo? Porque se tiene que morder el puño. Transporte público. No, nada. Bueno, lo malo es que si va en transporte público y se va mordiendo el puño es por algo, güey. Buen punto. Sí, abusados, güey. Pablo Espinosa. No, precisamente el teléfono, a veces. Sobre todo si vas de pie, en doble fila. Ya ves, no te muerdas nada. Sí, sí, güey. Pablo Espinosa, Pepe Toro, Ramón L. Morales, Ricardo López, y quiere saludo para su hijo Jason. Río Skywalker, Sebastián, Sergio Luis Palacio, que quiere saludos de la sección más larga del podcast. Pues es por su culpa, cabrón, es todos aquí. Ramón L. Morales. Por ahí, Ramón. Fíjate. ¿Qué será? ¿Quién sabe? ¿Tocayo qué? ¿Tu carnal? ¿O simplemente una coincidencia? ¿Quién sabe? A lo mejor es el hermano desconocido. Spidey 2099, que por cierto, gracias a Estoico, cada vez que va al cine, checa por si no está tiroleado el techo, güey. Y cuidado con donde te sientes, maestro. Sí, aguas, aguas. Torjos Agua, a Turi el pasaba por aquí Fonseca, a Uri Campillo, a Yayo García y a Cristian Araiza. No se pueden quejar. Ahora Fernandita no pidió saludos. Fernanda. Y además, no nos escuchaste, ¿no? Y además tengo que mandarle unos saludos muy especiales a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, que por cierto regresa a sus transmisiones en vivo este próximo miércoles a las 10 de la noche, hora del Centro de México. Hermano, ya te extrañábamos. Si están interesados en escuchar su podcast del Miskatonic, lo pueden seguir en sus cuentas de Twitter o de Facebook, que se llama Compuerta 12. Ahí van a ver toda la información. Entonces, bueno, ya vámonos a las noticias de la semana porque... Ya chole. Sí. Ah, saludos. Ah, también saludo. Ya. Y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda... ¡Aduken! Este fin de semana, desde el pasado jueves, tuvimos la beta de Star Wars Battlefront disponible para todas las plataformas. Claro, menos Nintendo. Y es una mamada de juego. Bastante, bastante divertido. A lo mejor no es el más innovador dentro de los shooters, pero no deja de ser distintivo el luchar entre Imperial Walkers y en las trincheras de Hoth. Y destrozar a Jorge. Sí, malditos. Además, la beta va a estar un día más abierta, hasta el día de hoy, martes, que nos están descargando. Electronic Arts también ya hizo algunos comentarios sobre su Season Pass, que tendrá 4 paquetes de expansión, nuevos escenarios y extras que estarán solamente disponibles para los que lo adquieran, a diferencia de que si los adquieren de mapa por mapa. Por cierto, el Season Clónicas, por favor. Por cierto, el Season Pack, para que vayan ahorrando, va a tener un costo de $50. ¿Qué? No manches. ¿Vale la pena? Pues si te gusta el juego y realmente lo vas a desquitar, pues sí. Pero sí está muy caro, y si el juego cuesta $60 más o menos y le sumas otros 50 del Season Pack, ya es una lana, güey. Fíjate que yo sí espero que pongan eso de las guerras crónicas, sí lo vale la pena. Entonces, pues es una lana. Y hablando de consolas, Sony confirma que en efecto tendrán su baja de precio del PlayStation 4, como se anunciara que pasaría en Japón. En Estados Unidos la consola baja de 349.99 piticlines verdes, lo cual la sitúa en una mejor ventaja competitiva con respecto al Xbox One, que se vio bastante dañado en la percepción con el público. Y actualmente la PlayStation 4 pues tiene el liderato indiscutible, con 25 millones de consolas vendidas contra las 10 millones que está detrás del Xbox One. No, man. Lo triste del asunto es que todo esto se dio por una pésima presentación de la consola del lado de Microsoft. Y hicieron un muy mal manejo. Hicieron un muy, muy, muy mal manejo de relaciones públicas. Y pues esto, sin lugar a duda, le pegó bastante en las ventas. Pero bueno, ya está. Llorar, ¿eh? Iván, ¿qué te pareció la beta? La neta también me gustó mucho. Lástima que tuve un problema con mi internet. Fue mucho. 2 pasos adelante y 3 pasitos para atrás. Si de repente te toca con esos frikis de que no sueltan los controles en todo un fin de semana o en todo el mes, más bien dicho. Pero sí, conforme va pasando el tiempo te vas acostumbrando a los controles. Las gráficas buenas, la jugabilidad buena y arriba el imperio. ¿Cuántas estrellas? 5. De 1 a 5. Sí, yo sí le doy 5. Bueno, 4 con que no tiene campaña. Sí, ese es el... no importa. Bueno, en línea es el chido contra humanos. No, las dos, es que tiene que ser una combinación. De hecho, si recuerdan, el Battlefront, bueno, los dos anteriores Battlefront tampoco tenían campañas, eran shooters directos. Y está, la verdad está muy divertido, pero pues sí te necesita gustar el género. Ahí sí ni para qué hacerle. Yo, por ejemplo, en mi primera partida me mataron 16 veces. Y en la segunda partida Iván me mató. O sea, también. No, te mató, pero despacito. Yo digo, no. Fue un tiro a la cara. Así. O sea, tiro a la cara. Te va a doler, pero te va a gustar. Y en la cara, güey. Y en la cara, efectivamente. Entonces, puras agresiones. Bueno, y vamos a empezar con la lista, Carlos. Vámonos. Y en los reboots que no queremos. Nuño. Si recuerdan, hace ya un buen de tiempo comentamos de que traen la intención de hacer una precuela de la obra maestra de Stanley Kubrick, The Shining, basada en la novela de Stephen King y que lleva por nombre The Overlook Hotel. Bueno, pues James Vanderbilt, que es el que está escribiendo el guión, es el que comenta que este será un filme por sí mismo, que no se trata de The Shining 20 años después o los años jóvenes de, sino que es una propia historia. De todo modo nos vale más. No, esas son las que no deben de tocar, ¿eh? Sí, no hay manera alguna. Y en los remakes que no queremos, Dios. Para seguir con la moda de las series de televisión, ahora la siguiente que se anuncia es La Isla de la Fantasía. Así es. Pues eso sí, no. Con tatú o sin tatú, pero El avión, jefe. La ABC la va a traer de vuelta esta serie de los 70s donde todo puede suceder. ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? ¿Cuál? La ABC, las nalgas, cabrón. Pero no, es la ABC del canal, ¿verdad? Sí, es el canal. Perdón, así sí. Disculpa, Yasmin. Se sí aplica. Qué pena. Y en las secuelas que no queremos. ¿Tres? Aventuras en el geriátrico, parte 4, anuncia su fecha de estreno. Así es, The Expendables 4 llegará a los cines más rápido de lo que se puede terminar una caja de Insure para el 2017. Y pues la neta, pues sí se tienen que apurar antes de que se les vayan algunos de los miembros del elenco. No, jóvenes, ¿cómo creen? La idea es estrenarla en el 2018. Ahora, ahí viene el truco. ¿Cómo es posible de que vayan a tener una secuela si en la taquilla la tercera parte le fue pésimo? Y no solo eso, la secuela tendrá un presupuesto de $100 millones. Pues claro. Entonces, ¿cómo pudo suceder ese milagro? Se les pagaron la jubilación a todos. O sea. Pues resulta que aun y cuando el filme no juntó ni para pagarle al camarógrafo, en China, al estrenarse un mes después, fue un éxito. Así que una compañía productora del país asiático está poniendo los piticlines y aseguran con esto sus derechos de distribución en Asia y que se filmen incluso algunas de las escenas principales en aquel país. Ah, no. Oye, pues hay que hacer una... ¿Cómo ves, Dima? les va a pasar lo mismo que los Transformers. Es como Transformers, también ahí va Avengers, Age of Ultron, también hicieron lo mismo. O sea, ¿no les da miedo eso de que cada vez los chinos meten más lana a las producciones? Están dominando el mundo. Y en las secuelas que no queremos, cuatro. Esta viene por partida doble, pues el gordito pelochas de Vin Diesel confirma que entrarán ya en producción tanto la tercera parte de Triple X como la octava parte de los carritos de amadres y encabronados. O sea, Furious 8, como le llaman oficialmente. Furious 8. Fat and Furious. Bueno, ese sí es Fat and Furious, pero bueno. Y en la sección de I Will Not Be Back. Ay, qué chingacho. Bueno, sí, bueno, no sabemos. Después de que se supiera de que la franquicia de Terminator fuera puesta en pausa, dado sus paupérrimos resultados en la taquilla, el CEO de Skydance Productions, quien posee los derechos, comenta que no está suspendida, que se encuentran reajustando el proyecto. Sea lo que sea. Más barato. Sí, o sea, sea lo que sea que eso quiera decir, ¿verdad? Recalibrando. En resumen, andan viendo cómo hacerle para revivirla de entre los muertos. Sí, pues con todo lo que les costó Skydance comprar todos los derechos de Terminator, ¿se acuerdan no que platicábamos? No lo pueden dejar así. Sí, no. Ahorita lo estaba viendo que ya está disponible ahí en Pay Per View. Y vi los cortillos ahí, el trailercillo, y dije, ay, sí estuvo más o menos. O sea, sí aguanta su secuela. Porque se quedan en silencio. Porque no más oye crunch. Y en la sección de Lástima Margarito, un Fantastic Four sale ya de la cartelera de Estados Unidos después de 9 semanas de lástima, de exhibición. De lástima. Y el número final es realmente deprimente. Lo que esperaban para su fin de semana, ¿verdad? Sí, la película solo juntó, agárrense, 56 millones, 51 mil. $712. Habían dicho que esperaban 50, o sea que conservadoramente, sabiendo que fue un churro, esperaban 50 millones, solo 50 millones en el fin de semana de estreno, ¿eh? Sí. No mames. En toda la temporada. Nada más para comparar. En toda su corrida juntó menos de lo que hiciera la primera película de los Fantastic Four en su fin de semana de estreno hace 10 años, en el 2005. No manches. Ya, eso dice todo, ¿va? Se vale sobar. Humillante. Así que si eres de los únicos 3 del planeta que te gustó, pues felicidades. Bueno, y en la sección de ¿qué pasa, el desgraciado? Sección, ¿para qué trae? Pues tal parece que los actores también lloran, porque el drama de Daniel Craig con respecto a su negativa para interpretar a James Bond, sin tomar en cuenta de que aún le queda una película más acorde a su contrato, ya colmó la paciencia de Sony, quien se supo que ya le instruyó que se calle con respecto al tema durante la promoción de Spectre. ¡Ay, le quedó re bien! Sí. Pues obviamente... El estudio considera que esto pues puede afectar la taquilla. En otras palabras, ya le dieron zapes para que no ande de maricón llorando en cada esquina. Y pues la neta, en parte tienen razón. Sí, pues sí. O sea, Daniel Craig no era un actor muy conocido que digamos. Uh-huh. Y aún por más difícil que sean las filmaciones del 007, estos filmes la neta lo dieron a conocer. Ya no digamos que le han pagado bastante bien. Entonces claro. De que ande llorando y que ya no quiero hacer James Bond. ¿Cómo piensa escapar de esto, señor Bond? Sí, pues, no. Sí, no. Yo siempre he dicho que qué culo mi perro, que puros huesos me arrima. Y cuando le doy de comer, me muerde la mano. Exacto. No mames, güey. Oiga, esa sabiduría urbana, maestro. Señor sí, sí, fíjate que sí. Ándele, güey. Toma piojo. Y tu para peine. Traducirte lo tenemos aquí. Ah, no tenemos. Oye, ¿por qué se porta así? Pues él lo pusieron en el mapa por eso, ¿no? Sí. Sí, antes de eso tenía puros papeles secundarios y muy X. Pues sí, los nacos de aquí que cantan norteño creen que son artistas, güey. Pues que este güey no piense que es un correcto. Gran actor. Qué ingrato. Sí, la neta sí. Y en la sección de Lancemos la Casa por la Ventana, Paramount lanza su canal de YouTube llamado Paramount Vault, donde podrán ver muchos de sus filmes y documentales de manera gratuita. El contenido varía con filmes clásicos y sobre todo filmes de tipo B, pero pues se encuentran cosas interesantes como por ejemplo Las Minas del Rey Salomón, American Ninja, Masters of the Universe, o sea, He-Man para los del Conalep. Algunas otras, digo, no es mucho tampoco así de decir, ay, muchas madres interesantes, pero sí te das un buen tiempo ahí divirtiéndote. Es buena idea, ¿no? Está chida esa plataforma. Sí, la neta sí está chido, ¿eh? Y en la sección de Gran Cthulhu Ampáranos. Alabado sea, señor. Este domingo, Guillermo del Toro respondió lo que solo podemos suponer que es una avalancha de preguntas sobre el estatus de Pacific Rim en su cuenta de Twitter. Bueno, pues ya lo hizo y dijo lo siguiente. Ay, Dios. Para responder a todos sus tweets, Pacific Rim 2 tiene el presupuesto listo. Estamos esperando el guión de John Spates. De allí solo es cuestión de que el estudio nos dé luz verde. O sea que... Entonces sí se hace. Ay, güey, ay, pinche Guillermo el Toro. La semana pasada estuvo muy ojete, Que dijiste lo de Terminator. Ajá. Pensé, ánimas, que pase lo mismo y que salga el estudio y decir, no pasa nada, estamos recalibrando y ya, ¿verdad? Ahora van a ser robotitos. Robototitos. Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, se estrenó este fin de semana el primer episodio de Los X-Files en su nueva temporada para los asistentes a la New York Comic Con, y las críticas y comentarios son bastante buenos. Pero lo mejor de todo fue la sorpresa de los créditos iniciales de la serie, pues se conservan la misma intro de cuando se estrenó la serie en 1993. ¡Ah, qué buena onda! La cual levantó pues grandes aplausos entre los asistentes, y al cuestionarle al productor y creador Chris Carter sobre esta decisión, comentó de que incluso pues sí habían llegado a pensar en hacer algunos cambios o actualización a la intro, pero que se sintió como si fuera un sacrilegio. Los créditos estuvieron presentes en 212 episodios y son parte fundamental de la serie. Así que, pues, la neta fue una muy buena decisión para los fans. Más les vale. Y en la sección de Si no la controlas, no la fumes. Lea. Ubisoft se aventó una de esas declaraciones que o te dan risa o te orgasmean. Ay, güey. Pero por lo general es la primera. No se puede ambas. No. Pues salió comparando el film de Assassin's Creed con Batman Begins y con Blade Runner. Sí, no. Yo sé que han de estar muy confiados y emocionados con la película. Y la neta, pues todos los que hemos jugado estos videojuegos, pues también nos emocionan. Están perrotes. Pero. Voy. Tu cita. Sí, bájale. Tu cita. Pero tampoco puso la tranca muy alta. Porque fíjate que el primer Roller? Antecedente de decir. No, sí se mamó. No, please, no mames, güey. No. Mis planes de correr mañana un maratón, pues. Bueno, y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El gas. Pues ya salió el peine de por qué el único actor original de Ghostbusters se rehusó a salir en la nueva película de las gaseras. Bueno, pues además de que pues también es medio mamón y está en el retiro, Rick Moranis básicamente lo que comentó fue lo siguiente. Les deseo lo mejor y espero que sea una maravilla, pero no tiene ningún sentido para mí. ¿Por qué iba a rodar un día para hacer algo que ya hice hace 30 años? No me atrae. Correcto, bien dicho. En otras palabras, supérenlo. Sí, o sea, dicho, fue digno. Sí, en otras palabras es, no, y me vale madre. Su guante de box blanco, ¿no? Sí. O sea, yo sí voy a mejorar con dignidad. Sí, realmente está, ya tiene muchos, muchos años que no hace absolutamente nada. Ha hecho algo de producción, ha hecho cosas de, no de reflector. O sea, está, de pantalón largo. Sí, está del otro lado precisamente. Bueno, y en la sección de Se la comen cruda. Provechín. Ya salió el primer teaser y póster para Pride and Prejudice and Zombies. ¿Eh? Es correcto. Esta nueva adaptación de la clásica novela, veremos a las actrices Lily James, la de Cinderella, ¿te acuerdas, Dima? Que claro. No se te hacía bonita ni nada. No, nada. Como Elizabeth Bennet, y a Sam Riley de Maleficent como Mr. Darcy. Solo que en esta ocasión la novela de Jane Austen tendrá zombies. El filme, la neta, se ve bastante divertido. No es como para tomárselo en serio, sino como para realmente divertirte. Y reúne a muchos actores conocidos, como a Matt Smith del Doctor Who y Terminator Genesis, a Charles Dance y a Lena Headey de Game of Thrones. Por ahí publicamos el trailer para que lo vean. Ay, güey, y en la sección de Agitado No Revuelto, México tendrá una de las premieres para el nuevo filme de James Bond, Spectre. Esta premier... A ver si ahora no nos quedan con que no es premier, porque ahí sí va a ser premier. Será el día 2 de noviembre, justo después de la premier mundial en Reino Unido, el 26 de octubre. ¿Quién fue el personajillo que dijo eso? No me acuerdo. ¿Quién nos corrigió de veras? No me acuerdo. No, ya tiene tiempo. Sí, ya. Sí, para los que no saben deberías de de qué estamos hablando, Resulta que cuando se estrena una película, nosotros la llamamos premier. Y algún personajillo sin importancia, cuya frase vivirá en la infamia friki. En la ignominia. Osó en dijo que no es premier, que porque pues para premier es las de Hollywood. Donde van los actores. Sí, alfombra roja y pétalos de rosas frescas sin botón y la chica. Sí, sí, sí. Y con nosotros nada más aspirábamos a un pinchurriento estreno nocturno anticipado. Y de ahí se acuñó la frase. Y de ahí se acuñó. Bueno, y en la sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? Y le tengo miedo a esa chingada sección. Sí. Hace no mucho salió el rumor de que Warner Brothers le habría ofrecido a George Miller, el director de Mad Max Fury Road, el dirigir la secuela de Man of Steel, y luego saliera este a desmentirlo. Pero solo desmintió la parte de la película, pues sí admitió que en efecto se reunió con el estudio. Entonces el ñoño rumor corrió por el lado de que tal vez había sido que le ofrecieron dirigir la adaptación del anime de Akira, el popular manga, me corrijo, y que lleva mucho tiempo de hecho en la congeladora. Pues madres, que sí se lo ofrecieron y para males lo rechazó. Bien. George Miller comenta que tiene demasiadas cosas actualmente y que no le da tiempo para hacer otras. Ajá. O sea, sí. Qué bonito. El tiempo lo viene alcanzando, señor Miller. Y en la sección de La Furiosa, no, eso estoy un quinceañero. Ya que andamos allí, hablando de George Miller, este comenta que ya tiene terminado no uno, sino dos guiones para las películas de Mad Max. Ah, perro. Y que están actualmente en pláticas ya con el estudio para que les den luz verde y tener dos nuevas películas de Mad Max. Qué ambicioso. Y no solo eso, acorde a lo que el mismo George Miller ha expresado, Imperator Furiosa no tendrá un papel tan prominente en las secuelas, pero sí va a interactuar con el personaje en algún punto. Con eso. Ya, nos damos por sentado. Con eso. Con que salga cómo se quita la mano esa de fierro. ¿Eh? Y en la sección de que sí, que no, que siempre sí. Hace tiempo nos emocionamos cuando Guillermo del Toro comentó que estaba trabajando en el filme de Justice League Dark para Warner Brothers. Luego nos patearon la casa de muñecas cuando el director se salió del proyecto. Y pues creímos que hasta allí había llegado, pues sacaron del cronograma de filmes de DC esta película. Y pues ya no se supo. Luego se corrió el rumor de que sí, de que ahí andaba y que la andaban buscando otro director. Pues bueno, pues resulta que sí es cierto. Ahora el filme se llamará Dark Universe y Guillermo del Toro va a estar presente, pero como productor. Y no solo eso, quieren que el filme se comience a filmar pues el próximo año. Así que pues ya pronto tendremos noticias. ¿Qué se cayó, güey? Ah, my precious. Bueno, y siguiendo con el gordito. Ay, pinche Guillermo del Toro, no vayas a salir con tus mamadas. El rumor es, ¿se acuerdan que hace tiempo comentamos de que entre la de Pacific Rim, si se seguía retrasando el proyecto, él iba a hacer un proyecto independiente antes? Lo dijo sí, claramente. Bueno, pues ahora resulta que al parecer es un filme blanco y negro llamado Silver, sobre un luchador que descubre que todos los políticos son vampiros. El santo. Santo. ¿Será exactamente una película del santo? Se vería de poca madre una película del santo Guillermo del Toro, güey. No, no, no te distraigas, gordo. Chingao. Concéntrate. Concéntrate en los chingados robots. ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! Y en la sección de mándenle un memo a sus novias. En resumen, Disney y Marvel anunciaron este fin de semana, en la pasada New York Comic Con, fechas de sus nuevos filmes. Así que ahí les van. De parte de Disney, Jima, toma nota porque te van silencio a servir. Se anunció que tendremos The Incredibles parte 2 para el 21 de junio del 2019. Es increíbles. Ah, cabrón. Sí vale la pena. Cars 3 el 16 de junio del 2017. No me gustan. Ah, a mí sí me gustó, ¿sí?, mucho la 1. Ah. La mala ahí noticia es que Toy Story 4, si es que es mala, se retrasa hasta junio del 2018, no, un año completo. Bueno, sí, pienso vivir para entonces. No hay bronca. Ahora, por el lado de Marvel tenemos 3 filmes con fecha y 2 nuevos que no sabemos ni qué chingados son. Ant-Man and the Wasp. Ah, qué para chido. El 6 de julio del 2018. Bien. Ya se armó. Oh, por falta mucho. Capitán Marvel se mueve para el 8 de marzo del 2018. Bien. Black Panther también se mueve ahora para el 16 de febrero del 2018. Además, hay 3 nuevas fechas de filmes que la neta no saben ni qué chingados son. Uno para el 1 de mayo, 10 de julio y 6 de noviembre del 2020. 5 años. Bueno, pues si ya sobrevivimos a 4 fines del mundo, ¿qué tanto pueden ser 3 años? Sí, no vale madre. Por cierto, en estas fechas fue muy notorio que se quitara del calendario la película de los inhumanos, y esto dio lugar a rumores de que se cancelaba. Al parecer no es así, pero aún hay no hay noticias oficiales de que la descarten o que la sigan apoyando. Habrá que esperar un poco más y ver por dónde corre el agua. De hecho, el mismísimo barrigón de Vin Diesel comentó que pudiera tener un nuevo papel dentro del universo cinematográfico de Marvel, mucho más silencioso. Esto pues da pie al rumor que desde hace tiempo anda rondando que sea Black Bolt de los inhumanos. Entonces, pues a ver. Y en la sección de si ya saben cómo soy, ¿para qué me despiertan? Se supo ya la sinopsis oficial para el nuevo filme de los mutantes de X-Men Apocalypse y va como sigue. Desde los albores de la civilización fue adorado como un dios. Apocalipsis, el primer y más poderoso mutante del universo de los X-Men de Marvel, acumuló los poderes de muchos otros mutantes hasta convertirse en inmortal e invencible. Al despertar, después de miles de años, está desilusionado con el mundo como él lo encuentra y recluta a un equipo de mutantes de gran poder, incluyendo a un descorazonado Magneto, para limpiar a la humanidad y crear un nuevo orden mundial sobre el cual él reinará a huevo. Como el destino de la Tierra cuelga en el equilibrio, Raven, con la ayuda del Profesor X, debe liderar a un equipo de jóvenes X-Men para detener a su mayor némesis y salvar a la humanidad de la destrucción completa. O sea, algo así como cuando el peje funda Morena, ¿no? Una cosa así. Pero sigue sin gustarme cómo se ve. Pero cuando se ve en Apocalipsis, porque el peje ya ves que es generación, como que será. No, entonces, pues bueno, ahí está. A ver, esperemos a que salga el primer tráiler y ya. Y hablaremos. Sí. Aunque eso no va a ser suficiente. No, ya nos quedó claro. Sí. Y en la sección de No la hagan enojar. La nueva serie de Jessica Jones, que veremos ya pronto en Netflix, viene precedida de hecho por un cómic digital que está libre de descarga por si lo quieres leer. En el cómic de Jessica Jones se involucra en un caso en la que lo puede llevar a conocer a Daredevil. Ahí lo pueden bajar en la aplicación de cómics de Marvel. Y en la sección Deja que te caiga el SAT. Híjole. Esa es para ti, Gemma. Nadie puede cuestionar que Robert Downey Jr. es uno, si no el actor clave del éxito de los filmes de Marvel, con su papel de Tony Stark. Pero la neta ya está abusando de esto. Resulta que se supo que el filme de Avengers Infinity War tiene un presupuesto de 1 billón de piticlines verdes. Wey. Y de ese billón, 200 millones son nada más para pagarle al actor, güey. No mames. No manches. Es más de lo que ganó por Avengers, Age of Ultron y Iron Man 3 juntas, cabrón. Para ponerlo más en perspectiva, él está recibiendo por este filme lo que Godzilla recaudó en taquilla en Estados Unidos, cabrón. Ay, güey. No más para que lo pongan en perspectiva. Para que dimensionen. Sí, sí, o sea, es una mamada, o sea, la neta, no mames. Bueno, ¿y se lo van a pagar? Sí. ¿Eh? No, bueno, pues depende de la mamada desde el punto de vista, ¿no? No creo que él se le haga una mamada. No, güey. No, ya. Tiene lana para... Podría ser nuestro patrocinador, ¿no? Ay, cabrón. Y en la sección de novio, claro. Este fin de semana, durante la New York Comic Con, se mostró el primer teaser para la segunda temporada de Daredevil, donde, acorde a las descripciones, se puede ver ya a Elektra con una máscara tipo velo, cubriendo la mitad inferior de su rostro, y al Punisher sosteniendo una pistola, caminando por un pasillo de hospital, diciendo solamente "Beg". O sea, se ruega para los del Conalep. De hecho, el día de hoy, en la mañana, liberaron el trailer, ya de manera oficial, porque pues, ya se había filtrado por todos lados, pero luego lo quitaron, y luego ya para mediodía lo volvieron a poner en línea, entonces, pues bueno, ahí está. Sí, que no... Además, también se mostró el primer episodio de la nueva serie de Netflix y Marvel de Jessica Jones, y los comentarios también fueron muy muy buenos, de que la serie es bastante oscura, muy madura, y pues, que tiene el villano un papel muy chido. Se cae del árbol casi casi. David Tennant, o sea que está bastante chida, habrá que verla. Y en la sección de No la hagan de pedo, Netflix anuncia un ajuste en sus tarifas que entraron en vigor ya a partir del pasado 9 de octubre para todos los nuevos clientes que se suscribieran a partir de esa fecha en adelante, quedando como sigue. El plan básico, que contempla el servicio para una sola pantalla y sin opción de alta definición, pasará de los 89 a los 99 pesos mensuales. El plan estándar, que permite dos pantallas y transmisión en alta definición, pasará de 109 a 129. El plan premium, que ofrece el servicio para hasta 4 dispositivos con alta definición, costará de 149 a 159 pesos. Y antes de que comiencen a renegar con la duda, hay que aclarar que para aquellas personas que ya contaban con el servicio, seguirán pagando la tarifa contratada hasta octubre del 2016, que será cuando se ajuste la cuota mensual para todos. Apaciguador, ¿verdad? ¿Perdón? Tranquilo. Sí, sí. No se exciten y se alboroten. Sí, no, no, sí. Como que bájenla de pedos todos. Bueno, y en la sección de no mamar, esto, pon atención. Arriba. El próximo día 17 de octubre se pondrán a la venta a través de la casa inglesa de subastas John Nicholson un buen de artículos de la colección privada del legendario Ray Harryhauser. ¡Ay, canijo! ¡No mames! ¿Sin Bad y el ojo de tigre y todo eso? Ese mismo artista legendario que creó maravillas en el cine mediante stop motion. Son 33 lotes de su material fílmico. ¡Ay, chinga! Y piezas de su colección privada. ¡Ay, no mames! Yo ganando pinches pesos mexicanos, puta madre. Entre los muy diversos artículos y esculturas, se halla un diorama inspirado en El Señor de los Anillos que el artista recibió como regalo de su colega John Bower. ¿Se acuerdan el que hizo muchos de los sets de Alien? Sí, sí, sí. Sus cámaras y grabadoras. ¡Qué bollima! ¡Ay, güey! Una máscara de bronce que empleara en Furia de Titanes. ¡Ay, no mames! Un molde pequeño de Frankenstein. De bronce. Y un póster de Sinbad y la princesa, entre muchas otras más cosas. ¡Chingao! Todos los ítems varían de precios de inicio desde las 25 hasta las 200 libras. De ahí comienzan las púas. Yo pago en diamantes, güey. ¿Qué pedo? En oye, el dos... no manches, güey. No mames. No, está... Se están no. cortando las venas aquí estos tres, por favor. Sí, no, no. Imagínate esos fantásticos personajes. Anda, de fíjate, tener un... y todo eso. Esa máscara se vería... El minotauro. Sí, el Kraken. Imagínate tener una pieza original... De mi inspiración principal y maestro a larga distancia, sí. Harryhausen, no mames. Sí, no, no. En el 2010, su colección personal, con más de 50 mil piezas, fue entregada al National Media Museum de Bradford. Así que esta es una muy rara ocasión en que se puedan obtener piezas de él. El legado de nuestro querido y estimado Ray Harryhausen es impresionante. Sin él, simplemente no habríamos tenido Star Wars, Lord of the Rings, Aliens, ni nada realmente. Fue un visionario y revolucionó el cine. No por nada, ya había ganado un Oscar por efectos especiales cuando solo contaba 20 años, güey. No, y aparte él era un artista completo. Completo. O sea, era guionista, escultor, director, todo. Sí. O sea, él era casi una artesano, productora. Incluso. Era de esa parte, de esa época mágica del cine donde no, hacían mames, güey. Todo de nada. Sí, no, era una... Y sabes que a lo mejor tenía un estilo muy marcado. O sea, claro. Ves una pieza. Ya sabes que es de. Y dices, sí. Es de Harryhausen. Sí. Independientemente de que, ay, pues sí, se ve vieja y en blanco y negro. Pues no, ¿verdad? Okay. Pero el estilo era muy marcado. Es sí. Que era un artista. Fiel sí. A su estilo. Sí. Desde que empezó prácticamente. Y casualmente hace ni 10 días me volví a chutar Sinbad y el ojo de tigre. Ah, qué chido. No, mames, fíjate, sí. Cuando se va él casi. Próximo, casi juntos con Giga, se fueron para mí los últimos grandes maestros. Sí, para sí, mí. Pues como sí, sí. Si hay otro así hipergenio de casi un calibre dalicesco, no, pues no que hay. Me digan quién es, No. Porque con Harryhausen y con Giger se fue. Sí, cuando vi esa nota dije, esa la tengo que poner, esa la tengo que poner. Sí, sí. Bueno, y en la sección de Bienvenidos a Manpower, Hellboy se une al elenco de Harry Potter. Ah, chingado. Así es. El actor Ron Perlman se une al elenco de Fantastic Beasts and Where to Find Them y va a interpretar, al parecer, un goblin. La actriz, okay. Un goblin. O sea que va a haber más Harry Potter. Sí, que no se murió en la última. Sí, pero esta es una situada en la universidad de Harry Potter, pero chorrocientos años antes. ¿Murió Harry Potter? Antes. La actriz Melanie Libo. ¿Qué dijiste antes? ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Ah? ¿Por qué dijiste antes? Sí, antes. Sí, pero ¿por qué de repente dijiste antes? Ah, es que Yasmín me preguntó. ¿Qué estás hablando, Willis? Bueno, la actriz Melanie Libo, que sale pues en un chingo de series, se une al elenco de Game of Thrones como la sacerdotisa roja. No pensaban que solo habría una en Westeros, ¿verdad? O no se le va a ver. Pues lo más probable es que sí se le vea todo. Güey. Entonces, bienvenida. No es la otra amiga. Que salió en. Como tipo asiática. No, esta es otra. Ah, okay. La actriz Gigu. Estoy haciendo una pregunta. Ay, qué grosero este. Buena onda, ¿verdad? La actriz Gugu Mbatha Rao, que salió en Jupiter Ascending, se une al elenco de Star Wars Episodio 8. La actriz Naomi Scott, que vimos en The Martian, se une al elenco de los Power Rangers como la Power Ranger Rosa. Esa nomás pues, para Iván. Chiquito, no sé quién es. Y en cosas que solo pasan en Los Simpsons. Ay, chale. Abusado, Carlos. Ay, cabrón. Y que nos cierran Burger King en todo el país por orden judicial. ¿What? Esto sucedió en Costa Rica. Pues porque resulta que pues, ¿a dónde entré, que toda la cadena de Burger King en el país tico era Simi, güey? ¡Neta! ¡No mames! Sí, así como el caso que platicamos del chino banco, que abrió su propia sucursal del banco, acá se la aplicaron igual, güey. ¡Qué perros, cabrón! Resulta que mediante un comunicado aseguraron que los cierres de restaurantes en Costa Rica que se han hecho para cumplir con una orden judicial, durante el último año el operador local estuvo utilizando la marca Burger King sin contar con autorización para hacerlo. Esto llegó hoy a su fin, el día 5 de octubre de 2015. Es lamentable que el operador local hubiera presentado los hechos en la prensa de forma errónea, porque obviamente negó todo el güey, ¿verdad? Claro. Creemos que lo han hecho de esta forma para satisfacer sus propios fines, y estos cierres podrían haberse evitado si el operador local hubiera colaborado en este proceso. Ah, muchacho pendejo, sé que le dieron chance, ¿verdad? Sí. Waldier Umaña, gerente financiero de Burger King Centroamérica en Costa Rica, al ser contactado sobre el hecho, evitó hablar del fallo judicial y solo mandó un comunicado de prensa donde se aseguraba que todo esto se debe a un conflicto con la casa matriz estadounidense, algo que ahora la casa matriz desmiente, o sea, no mames. Esto es inédito, pues con el cierre de Burger King Simi se clausuraron 29 restaurantes y significa el cese de 434 personas, güey. No, pero Burger King tranquilamente va a tomar el. Sí, pues ya tiene toda la estructura, ya, ven, vámonos. Pero pues no mames. ¿Se lo contratan? No, pues le voy a escupir a las hamburguesas de coraje. No manches, güey. No. Digo, si nos sorprendíamos de lo del chino que abrió su sucursal del banco y contrató a su hija y a las amigas de la escuela, güey. Pero este güey ya con 29, no mames. Ay, cabrón. ¿Y qué, hay que tomar? ¿Cuánto mide Costa Rica? ¿Es un paisote o es un paisito? No, está chiquito, güey. Fíjate, entonces, inundó el país. Durango, fíjate. No mames. Sí. No, pues está cabrón. Se la mamó. Sí. Ay, cabrón. Se pasó de riata. Pues mira, como. Oye, pues qué temerario, ¿eh? Sí, sí. Le puede ayudar en el marketing. Es como que alguna vez el partido político de la estrellita amarilla. Ah, sí. ¿Cuál, el PT? Ese. Sí, cuando estaba la chala que se iba a lanzar. La Gonzala. Sí, de las últimas veces utilizaron la estrella del Carl Jr. Sí. Con su carita y todo. Nosotros nos dimos cuenta porque mandaron un comercial para insertarlo en la revista que solíamos hacer, Descubre Durango. Y nosotros dijimos, ah, chinga, somos muy aficionados a ese tipo de hamburguesa. Uh-huh. Y oye, si esta no es la del Cars. Guacamole bacon, y por favor. Y el topo, o sea, Miguel, el director, dijo, ah, sí. Y como le caen gorilas, hizo un texto anónimo de un correo que fabricó ahí mismo. Y se ¿Quién lo mandó? Lo mandó a las oficinas nacionales del Cars. No, pues les cayó seguramente porque a los 4 días... desapareció todo. No, espectaculares, todo. La que estuvo genial es cuando, ¿qué? Gonzalo es el camino. Así, no más le faltaba decir, es la verdad y vida, güey. Lo hicieron como los cristianos a la inversa, ¿verdad? Sí. Si es que los cristianos agarran cualquier canción y le ponen Cristo en lugar de baby, ¿verdad? Ya, dale. Y muévelo, Cristo. Muévelo, Cristo. Sumamente lamentable. Que se te vea el cul, Cristo. Que se te vea el cul, crecí. Sí, le hace. Bueno, y ahí bajo la segunda. No, bueno, sí. Hay que ser realmente pendejo para hacer lo que este pobre güey. Resulta que el simpático de la semana, oriundo de la tierra del mariachi, de nombre Martín Juárez Campos, de 24 años de edad, y que en su perfil de Facebook se hacía llamar como M. Juárez, comandante del cartel Jalisco Nueva Generación, pues se le hizo fácil subir fotos y videos donde aparecían con supuestos miembros de dicha organización criminal portando armas de fuego de alto calibre de manera periódica. Ya saben por qué, pues YOLO. Bueno, pues el hecho no pasó desapercibido para las autoridades, que lo comenzaron a rastrear al supuesto sicario tras una denuncia ciudadana, y así fue como la fiscalía de Jalisco le echó el ojo y otras cosas, porque el muy pendejo todavía tuvo la osadía de poner dos mensajes, pero muy, muy desafortunados. Uno donde pedía disculpas a la población por los desmanes ocasionados en la ciudad que afectaron seriamente a Guadalajara unos meses atrás, y culpando a las autoridades. El otro por una foto de una pistola chapada en oro, diciendo que fue un regalo de su comandante. No. Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo para detener a presunto delincuente. O sea, pues lo entambaron. No mames. Claro que está. Sí, no, o sea, pendejote. Claro que el susodicho pues declaró que era inocente, negó ser integrante del cartel Jalisco Nueva Generación, y en su declaración ministerial dijo que posteó las fotos para sentirse importante. Solo quería ser popular. Ya que le gusta todo lo relacionado con el crimen organizado. Ser popular, güey. O sea, no mames. Ahora es un premio y ser popular. Ahora Martín Juárez Exacto. Campos tendrá que enfrentar a la justicia por los delitos de provocación de un delito y apología de este. Le echaron 6 meses, sí. Ahí la nota. ¿El detenido? 6 meses de bote. ¿Sí? Mira, ¿sabes qué? Lo malo. Generosos. Adentro sí lo van a invitar. Sí, al rato le va a salir. Lo bueno. Lo van a pasar un por montón de mocosos, pendejos que no son frikis, porque nosotros tenemos socios más constructivos, incluidas las monitas desvestibles del anime. Sé lo que hacen, chamacos. Sé por qué te ríes, Iván. De hecho, no. Lo bueno es que un montón de muchachillos se van a persuadir de hacer sus pendejas. Van a decir, ¡ay! Sí, no. Cabrón. Y lo más bueno es que los jabones en la cárcel son de barra. Y se caen. Pueden caer con facilidad. Y el otro es jabón que ya hay sobrepoblación. Pues el detenido podrá enfrentar su proceso penal en la calle, ya que el delito del cual es acusado no es considerado como grave por... No, sí lo entambaron 6 meses. No, ya lo dejaron en libertad. Ay, que bueno, se trata de quemarme. No, es que... Tengo que darlo actualizado, güey, porque si no luego... No, mira, vamos a ver qué publica Alexa. Te lo voy a piratear yo a ti, güey. Bueno, y la cereza del pastel... Ay, chale. Es que la escritora, sí, entre comillas, Stephanie Meyer, con motivo del 10º aniversario de Twilight, o Crepúsculo, pues, para los del Conalep, ha decidido republicar sus novelas, pero escritas con un cambio en la historia. Pues ahora cambiarán de sexo sus protagonistas. Ah. ¿Sí? Tal cual. Ahora, en lugar ya no va a ser Joto, ahora va a ser Jota. Transgénero. En lugar de Bella, tendremos a Bo. Y en lugar de Edward, ahora será Edith. Esto lleva, pues, algunas consideraciones interesantes sobre, pues, cómo chingados van a manejar ciertos aspectos, como, por ejemplo, ahora Jacob será, que ¿Julie? ¿Y se la va a pasar sin playera o también o qué? Y uno más central en la historia es que Bella es la que quería echar pata con Edward. Entonces, si cambian de sexo, ¿ahora es el hombre quien presiona a la mujer? Pues ese es un mensaje bastante diferente. Se lo van a comer. Sí, es un mensaje bastante diferente al de la novela original. En fin, ahora solo nos queda ver en este mundo extraño. Oye, que el autor... Bueno, el que se pirateó Crepúsculo para basarse en ella y escribir 50 sombras de Grey, hace lo mismo dentro de unos años. No, pero ¿qué va a pasar con los hombres lobo? Pues ahora arañan. Bye. Pero pues de todas maneras, ¿qué? Eso de convertirse en monstruo cada 28 días. Ya es normal. Pues sí, eso lo hace. Y en una galaxia muy, pero silencio, muy lejana. Silencio todos, por favor. Ya tenemos fecha oficial para la premier mundial de Star Wars The Force Awakens. Esta será el 14 de diciembre en Los Ángeles. ¿En la cual no vamos? La siguiente será en Londres, unos días después, y de ahí en adelante, aunque aún todavía no se dan las ciudades ni las fechas. Para toda la perrada. Para todos los demás. No le hace, güey. Para esto, J.J. Abrams confirmó que ya tiene el corte final de Star Wars The Force Awakens y comenta que aunque en su contrato hay una cláusula que estipula que Disney puede tomar el control completo de la producción, jamás han tenido problema alguno y que incluso el trabajo entre la producción y Disney ha sido bastante bueno. Más les vale. ¿Okay? Digo, lo de la cláusula no es algo así como que muy sorprendente, y más si estamos hablando de producciones de ese calibre, ¿no? O sea, obviamente Disney tiene que asegurarse de que no la vayan a cagar, ¿verdad? Tipo, más bien al revés, ¿no? Hay que vigilar los niños porque son medio pendejos. Entre los dos, entre los dos. Revisando. Sí. Ahora, hay que recordar que cuando Marvel fue adquirido por Disney, muchos ñoños ayotzinapos estuvieron protestando que iban a cambiar todo y que la rechingada, bla, bla, que no los iban a dejar trabajar y pero hacer lo propio. Pero, pues la verdad fue todo lo contrario. Los dejaron hacer su chamba, que hicieran lo propio. Lo mismo sucedió cuando adquirieron Lucasfilm y han seguido haciéndolo. Saben que es mejor dejarlos trabajar solos, bajo líneas obviamente que Disney ponga, pero con la libertad creativa para que ellos mismos puedan desarrollar sus propios sí, contenidos. Y cada quien se dedica a lo que, para lo que es, ¿no? Sí, aparte ni el castillito le van a poner, ¿no? Sí, sí, no, no. Sí, sí. Lo mismo hicieron, por ejemplo, con Pixar y han hecho con todas las compañías que han ido adjudicándose con Disney, los han dejado trabajar y ellos nada más... Disney pues, es el nuevo imperio. Cobran, nada más cobran. Más pagan la lana y ya. Hey. Con respecto también a la duración de Star Wars The Force Awakens, todo indica que la película va a durar 136 minutos. Si recuerdan, ya habíamos comentado sobre esto y que duraría más o menos sí, lo que la saga original, entonces está en el rango, ¿no? Sí. Y en un muy, pero muy espantoso rumor, ay, güey, surgió que pudiera Lucasfilm, y ay, por favor, no, estar considerando al actor Michael B. Jordan, sí, el carbón humano, y a quien veremos pronto en la nueva película de Rocky llamada Creed. El pan tostado. Es correcto. Para interpretar a Boba Fett, güey. No, puede ser, güey. Sí. Y si se preguntan de por qué, si pues todos sabemos que es un clon inalterado de Jango Fett y no era negro, pues el otro rumor es que la armadura de Boba Fett estaría siendo empleada por otra persona. En fin, pidamos al gran Cthulhu que solo sea un rumor de muy mal gusto. Que lo mate pronto, por ¿sí? impostor. Que lo quemen. Quémelo en aceite. Y salió el tráiler de la segunda temporada para Star Wars Rebels en la New York Comic Con. Y todo está construido para que Ahsoka cruce su camino en un inevitable duelo con Anakin. ¿Sí? Darth Vader. Se ve muy, muy, muy chido, Creo que es lo único esperable de esa serie. Sí, la neta sí, Y nos vamos a las rapiditas. Ya salió la fecha de salida para la venta del set de Game of Thrones de la quinta temporada para el 15 de marzo del próximo año. Así que comiencen a juntar sus piticlines. Con su tianguis, pirata de confianza. Aún falta algo así como 3 semanas todavía para su estreno, pero su protagonista, Bruce Campbell, está seguro de que la serie de Ash contra The Evil Dead será renovada por la cadena Stars para una segunda temporada. Mark Hamill regresa con su personaje de Trickster para la segunda temporada de Flash. Esta es divertida. Resulta que Pee-wee Herman será el papá del pingüino en la serie de Gotham. ¡Ah, qué chido! La caricatura, bueno, es una peliculilla, ¿verdad? Y no, no es broma. El actor Paul Rubens, que interpretara a Pee-wee Herman, aparecerá interpretando al papá del pingüino en la serie. Lo más divertido de esto es que no es la primera vez que lo hace. Ya lo había hecho él mismo interpretando ese papel en Batman Returns cuando Danny DeVito era el pingüino. Mr. Camopan, yo no me acuerdo de eso. En la escena donde nace el pingüino. Ah, sí, sí. Ahí aparece. No, tengo ya lo que me estás diciendo. Hay que volver a ver esa película. Es que me concentro mucho en el traje ese. Sí, de la sastre. Ese artesanal. Sí. Y para los que estén interesados, el traje que le veremos al actor Ezra Miller en la película de Justice League será muy similar al que hemos visto en el videojuego de Injustice, God Among Us. Acorde a su descripción, será de corte más tecnológico que una simple licra. Esto, pues, según esto, que para evitar comparaciones con la serie de televisión. Digo, no importa que sea el mismo pinche personaje, nadie los va a comparar, ¿verdad? O sea, traten de evitar comparar al mismo personaje. Sí, no, amén. Hablando de Wonder Woman, al parecer el rumor de que la veremos en 3 periodos de tiempo, pues es verdadero. Qué bueno que especificaste. Sí, sí, sí, por eso hice pausa ahí. En el primero la veremos en Temiscira, que es la isla idílica donde la Wonder Woman vive hasta comenzar sus aventuras en los años 40. El otro periodo de tiempo es durante la Primera Guerra Mundial en 1916. Y el último periodo de tiempo que la vamos a estar viendo, pues es en tiempos modernos, donde se liga con los sucesos de la Justice League parte 1. La nueva película animada de DC Warner, basada en la icónica historia de Killing Joke, donde Joker secuestra y tortura al comisionado Gordon, mostrándole imágenes donde le dispara y abusa sexualmente de su hija Bárbara, tiene luz verde para hacer clasificación R. Ahora falta ver si en verdad lo hacen. ¿Abusar de ella? No, pues que sea clasificación R. No lo sé. La serie animada de Guardians... Mira, qué interesante. ¿Cómo se llama? ¿Qué? La serie que la está animada. The Killing Joke. Que The Killing Joke. Sí. La serie animada Guardians of the Galaxy ya tiene luz verde para su segunda temporada. También es R. Zoe Saldaña da a entender de que el colector regresará en la segunda parte de Guardians of the Galaxy. Cada vez el rumor es más fuerte de que el traje final con el que veremos a Spider-Man en Civil War será de corte mucho más tradicional, con un traje que sí te creyeras de que un adolescente creara por él mismo. Muy apegado y de hecho al look de los cómics setenteros que muchos de nosotros conocimos. Artesanal como el de la Gatúbela. Sí. Y el último rumor es que Mark Ruffalo pero no le va a ajustar pudiera estar apareciendo en Thor Ragnarok. No sé, porque pues ya ven que no tiene nada que ver Hulk con Ragnarok, pero pues ellos juren. Habrá que ver. Y en la sección de gracias, oh gran Cthulhu, Cthulhu, el más grande ser del mundo, ha despertado y se va de gira por todo México. La obra de horror cósmico, Cthulhu, ¿cómo se pronuncia? Cthulhu Fatang. Eso. Inspirada en las oscuras pesadillas del afamado autor H.P. Lovecraft, ya está en México. Y viene desde Inglaterra acompañada de tenebrosa música, disfraces hiperrealistas y actuaciones sin precedentes. El tour va en las siguientes ciudades y tomen nota. Monterrey, 30 de octubre, en el Teatro Convex. Chihuahua, 6 de noviembre, Teatro de los Héroes. Durango, güey. Durango. El 8 de noviembre en el Teatro Ricardo Castro. Estamos en el mapa, señores. Chido, cabrón. Neta que lo trajeron por ti por mí, güey. Sí, no. Vamos a tirolear el techo, güey. Sí. Oye, habría que ir a hacerles una entrevista. Tú sí, has venido a la orilla. San Luis Potosí, el 13 de noviembre, Teatro de la Paz. Guanajuato, 15 de noviembre, Teatro Juárez. Torreón, 17 de noviembre, Teatro Nazas. ¿Podemos ir otra vez, güey? No, pues nos vamos como los hippies, güey, atrás de ellos. Monclova, 27 de noviembre, Teatro de la Ciudad de Monclova. Para más información, visiten la página que es cthulhufatang.mx. Ay, no manches. Y luego en noviembre. Sí, sí, sí, apenas, güey. ¿Ya viste, Cheli? Qué romántico, ¿no? Romántico. Chale, güey. Y en la sección de los dineros. Yeah. The Martian sigue en primer puesto en la taquilla en su segunda semana. Ah, ya con la voy a ver. 37 millones y lleva ya 108.7 millones en la taquilla local. Y ya con esto pasó su costo de producción, que era de 108 millones. En segundo puesto sigue la película animada de Hotel Transilvania 2 con 20.3 millones. Pero el desastre de la semana, pues la neta ya lo veíamos venir, es Pan, con el tercer puesto. Solo juntó 15.5 millones de dólares. ¿El Pan? Pan. Y Global, ahorita llegamos a la cartelera. Ah, ok, excelente. Y Global apenas pasó los 40 millones. Como hemos dicho, eso de la historia jamás contada no funciona. La película tuvo durísimas críticas, ni el elenco con Hugh Jackman la rescató. En el tomatómetro está en 23%, güey. Bueno, pues está arriba de los Cuatro Fantásticos. Ah, no, cualquiera. La taquilla pues lo reflejó y estará bastante difícil que la libre, pues costó 150 millones de dólares, más lo que se gastaron en mercadotecnia. Así que tranquilamente podemos decir que pues ya está muerto. Y los tacos de Wolverine. Y los tacos de Wolverine. Por último, The Visit de Night Shyamalan aún vive en el fondo del top 10 de la taquilla con un respetable acumulado de 83 millones en su taquilla local y global. ¿Quién? The Visit. La de los niños que van con los abuelos. Ah, sí, la de los abuelos maníacos. Exactamente. In Memoriam. Los Vaqueros de Dallas, güey. Oye, tenemos un pie en el cementerio. Sí, no mames, güey. Yo digo que puede ser una temporada para experimentar, Iván. ¿Qué te parece? Sí. Como no hay segunda división, güey. Esas lesiones. Sí, sí, y aparte viene una temporada más... Ay, güey. Aunque pintaba chida, ¿verdad? Pues pintaba. Tengo que reconocer que estaba viendo el partido este fin de semana y yo ya estaba, y eso que yo no les voy, güey, ya estaba con cara de ya, güey, ya déjenlos, por favor. Game over. Ya, ya, güey. No, que se acaben el primer cuarto, ahí déjenlo. Bueno. Sin llorar, En los estrenos Netflix de la semana, nada más hubieron dos estrenos realmente recomendables. El show de Peabody y Sherman, que es para su infantil, que ya me la recomendé también. Y Sword Art Online 2, que es una de anime. Ah, ya salió la segunda temporada, qué buena onda. Sí, ya está. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Pan, fue el estreno. Aquí en México, ay, cabrón. Abajo del PRD. Ah, no. No llegó al millón, güey. Me confundí de Pan. Ah, no, mentiras. No, sí, no llegó al millón de asistentes. Hizo 966,582 pelados. Y de taquilla hizo 48 millones. El domingo vamos, fíjate. 98. ¿Cómo se te hizo? ¿Fuiste a verla, Jimmy? No, por supuesto que no. ¿Alguien fue a verla? Nope. No, pero vamos a ir. Luego, del primero al segundo puesto, baja Hotel Transilvania 2, que va bastante bien. Ya lleva acumulado 311 millones, güey. Ay. Sí, ya lleva bastante, bastante. Chispas, caracoles, cáspita. 311. La de Misión Rescate o The Martian va del segundo al tercer puesto. Lleva 88 millones. ¿Aquí cómo se llama? Extraordinaria. Sí. Misión Rescate. Misión Rescate. Tráiganlo de vuelta. Sí, no, no. De hecho, lleva 2 semanas en exhibición y ya fueron a verla 1,900,000. O sea, va juntando. Sí. Luego, del tercero al cuarto puesto, la de Pasante de Moda. En quinto lugar. Ah, esa no es la que no nos importa. Algo así. Okay. En quinto puesto se estrena la de El Transportador Recargado. Y la escuadra. O sea, gracias. Es esa, güey. ¿Te acuerdas de la de Transportador? La del güey que manejaba un carro de pelochas. No. El más joven de la danza de los viejitos. Sí. El que tira cuchillos en los Expendables. ¿No? No. Bueno. El malo de la Fury, de Fury 7. Ah. No, por menos. ¿Y esa qué, oye? ¿Qué? ¿Está chida? No. No. Oye, ¿por qué pegaron? Si están bien mamonas. ¿Cuál? ¿Las de Transportador? Pues nomás la primera es la que está más o menos decente. Las otras ya no, güey. Como siempre le quisieron sacar el juego que le quedaba. Hicieron puro churro así. Sí. Previsible, ¿no? Y luego la del estreno de esta semana fue otra de estreno que le pusieron letras explícitas. Es la de los negros raperos, ¿se acuerdan? Sí. Straight Out of Compton. Pues valió madre, ¿verdad? Del cuarto al séptimo puesto se cayó Everest. Del quinto al octavo. Tiene ya, ¿tres? Se cayó. Lleva 4 semanas. ¿Cuatro? Lleva 4 semanas. Bajó el Everest. Wow. Lleva 135,500,000. Y de asistentes, 2,827,366. ¿Cuánto lleva el marciano? ¿Cuántos? Acumulado ya lleva. No, de gente. Ah, de gente, 1,800,000. Ah, pues no está tan mal. No, no, no, iba dando batalla. ¿Y cuánto iba el transportador? ¡Ya! Sin Escape, del quinto al octavo. Los Huéspedes, a ver cuándo nos llega aquí al Ranchópolis. Del sexto al noveno. ¿No está aquí en el rancho? No, no ha llegado. Ajá, ¿escucharon esos Dinépolis? En Durán, York. Qué vergüenza de ustedes. ¿Sí? Pinches. Y Prueba de Fuego, Maze Runner, del séptimo al décimo. Yo creo que es la última vez que la vemos. Ya. ¿Fuiste a verla, Iván? Faros. Sí, ¿qué? Está padre, pero está mejor la primera. Ok. Ah, o sea, ¿está bien o está mal? Dos, tres. Está bien para ti. Está bien para ti, okay. Exacto. Sí. Adelante. ¿Cuáles salieron? Ilusiones S.A., Expreso del Miedo y Cuarto de Guerra. Muchas gracias. Y nos vamos con el... Gorogoro. Tiriri. Gorogoro. Tiriri. Guru guru. Guru guru guru guru. Pues bien, esta semana en la sección de cómics, Jorge me pidió que fuera breve, así que sería todo por el momento. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Bueno, no es cierto. Vamos a hacer unas recomendaciones breves de cómics. Vamos a revisar dos cómics de que, bueno, un inglés, uno en español y unas noticias ya, digamos, más locales, tirándole ya el 31 de octubre. Y vamos a ver dos reseñas rápidas de los cómics nuevos que van sacando por parte de Kamite para cómics de terror. Bueno, comenzando por el cómic local, le recomiendo si están leyendo el cómic de... Están siguiendo el evento de Secret Wars. Salió en la semana el cómic de New Avengers número 30, que digamos es el número, ya es el número final de la serie. Y este cómic, por aquí, para todos aquellos que realmente estén siguiendo el evento y como que no le capten bien cómo estuvo, digamos, el antecedente de cómo inició para... digamos, cómo se dio, digamos, todas las incursiones y eso y todo lo demás. Este cómic, digamos, como que resume todo lo que pasó en el último año. Más o menos, no todo realmente, pero digamos, sí te da un trasfondo un poquito más consistente para que tú le puedas entender qué es lo que pasó todo el año pasado. Así que, digamos, creo que no es un número doble, creo que es un número sencillo. Pero así viene aquí todo de los personajes, quiénes son los cisnes negros, cómo surgió que Doom tuviera el poder, digamos, para transformar el nuevo mundo. Está interesante, al principio está muy revuelto, tú lo vas a ver, como que está así muy, muy denso, pero ya conforme vas avanzando la historia, si lo vas viendo como que, ya es, ya le captaste. Y después van a explicar más cosas ya más adelante en Secret Wars número 4. Y te van el número 6 en Estados Unidos. Entonces, para que estén a pendiente. Y cómprense New Avengers. No, solamente ese número necesita comprarse. El número 30. Por parte de cómics americanos. El sábado salió el launch party de Invincible Iron Man número 1, que es por parte de Michael Bendis, y el dibujo es de, déjenme checar, lo acabo de ver, de David Márquez. Entonces está interesante. Usted tiene una, digamos, una portada así, extensible. Bueno, está, creo que es, no me acuerdo cómo se llaman esos tipos de portadas. Bueno, que lo ves, abarca toda la primera y la cuarta de forros. Y bueno, adentro tiene como, digamos, la misma imagen, pero así como tipo así como que póster, pero viene la primera hoja. Viene también en la primera y la última página. Y bueno, digamos que interesante este cómic. Después de, digamos, yo me fui, volví fan de Iron Man cuando estuvo el cómic de Fraction y de y Salvador La Roca. Creo que fue ya como por el 2000, creo que fue como el 2010 más o menos, que cuando iniciaron, digamos, su corrida. Y después ya, digamos, ya a partir de ahí como que Iron Man empezó a despegar, y después las películas y cosas así. Pero cuando fue el cómic de Invincible Iron Man de Fraction, y estuvo muy bueno, comenzando con la historia de las seis pesadillas, que ahí salió, creo que, el hijo de Obadiah Stane. Se me fue el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero después ya, digamos, fue un arco muy, muy, muy extenso. Lo fueron trabajando todo ese tiempo. Y después ya, digamos, algunos reboots por ahí de Iron Man. Creo que salió hace poquito otro cómic de Iron Man. Ya con de Superior Iron Man, que de hecho así como que las críticas no fueron muy favorables para ese cómic. Después ya, afortunadamente, vino el evento de Secret Wars, y pues como que ya le dio un borrón a esa continuidad medio extraña. Y ya nuevamente acaba de salir el nuevo cómic de Invincible Iron Man, que me sorprendió, está bastante bueno. Yo lo conseguí por algunos freebies que nos estaban dando, que de hecho nos dieron unas me dio una etnografía de Scotty Young, y está bastante padre, y unos digamos unas piezas, digamos, para armar en tu propio Iron Man. Me dieron la cabeza y me dieron el torso del cuerpo de Iron Man. Son seis piezas que van a consistir, digamos, un Iron Man de unos 30 centímetros, así, haz de cuenta como tipo así, un Iron Man de Papercraft, más o menos, pero digamos como que ya no tan cuadrado y tan chiquito. Y bueno, el número uno está bastante interesante, me gustó. O sea, digamos como que trata, digamos un Tony Stark que está buscando renovarse, que de hecho lo vemos eso muy seguido en los cómics. Pero ese está, tiene muy buen trabajo, muy buen dibujo. El guión tiene cosas muy chistosas. Hace rato que no me reía tanto con un cómic de Iron Man. Tiene cosas muy buenas. Y vamos a ver, todavía apenas el primer número, todavía no vemos en funcionamiento la armadura, pero hay una revelación bastante interesante en la última hoja, que no lo voy a comentar, para que lo están leyendo. Que de hecho así como que habrá que ver cómo llegaron a ese punto, que está muy muy interesante. Y es un giro muy importante en el evento de los universos de Marvel. Bueno, noticias, digamos, locales. Tenemos ya va avanzando poco a poco el Halloween Comic Fest, que va a ser aquí en la capital del imperio. Y en algunas tiendas, digamos, distribuidas ahí en el resto de del imperio mexicano. Tenemos aquí, bueno, ya anunciaron las tiendas que voy a estar siguiendo yo, personalmente. Va a ser Planet Comics, de Comixado, Fantástico y Comics México. Ya todas las tiendas anunciaron ya que van a tener evento de Halloween Comic Fest. Solamente estoy esperando que van revelando poco a poco las dinámicas. Ya la dinámica ya está revelada en The Comixado. Van a ser dos cómics por parte al visitarlos. O te puedes conseguir cinco cómics si compras más o menos 100 pesos. A partir de 100 pesos te dan cinco cómics. Y probabilidad de... Bueno, y puedes participar en los juegos que van a tener ahí realizando durante todo el día. Entonces vale la pena, por 5 cómics, bueno, pagas 100 pesos, compras cualquier cosa y ya tienen sus 5 cómics de Halloween Comic Fest. En Planet Comics está un poquito más interesante la cosa, para que ustedes puedan irse revisando. Si tú vas así de una visita así normal, te dan 4 cómics, te dan uno de Marvel, uno de DC, uno de uno variado y otro, digamos, un cómic seleccionado. Si tú compras en cualquier compra, te dan 8 cómics. Puedes repetir así, 8 cómics sin repetir de los cómics que tengan ahí de Halloween Comic Fest. Entonces, ahorita Planet Comics va bastante bien. Entonces, compras cualquier cosita, un cómic así local, algo así, que tú puedas hacer un cómic así, bueno, no baratito, pero sí accesible. Y ya, por ejemplo, te puedes ir a decomixado y ya como ya sos, este 8, bueno, compras este, consigues 8 allí y luego más 5 ya son 13, entonces prácticamente estás casi consiguiendo todos los cómics del Halloween Comic Fest, creo que son alrededor como unos 20, pero lo que todo el mundo está tirándoles a los cómics, digamos, este, grandes. Falta las dinámicas de Fantástico, digamos que casi siempre es como que la más, este, la menos accesible. Entonces sí, como que te van a pedir como que compres como que títulos seleccionados o compres como que... Está más... Va mucha gente a Fantástico, por tradición, y está un poquito más difícil ahí como que conseguir buenos títulos. Entonces, mis opciones de que tú quieras ir, por ejemplo, ve a Comics México, ve a Planet, a de Comixado y al último Fantástico. En Fantástico yo siempre voy para nomás para allá. Es como que ya para pepenar ahí lo que encontraron, porque ya prácticamente todo lo demás lo conseguí en los demás cines. Y pues bueno, vamos a las reseñas de los cómics de... de Camite, para comenzar, digamos, estas pequeñas cápsulas de cómics de terror, para, digamos, ir creando ambiente. Y pues bien, comenzando, digamos, con el cómic de Revival, que es el... no es el primero que va a publicar la editorial Camite, de hecho, está publicando ya actualmente Big Wars, con tres portadas variantes. En Summers pueden encontrar la portada normal, y las variantes las van a encontrar en la tienda de Camite. Pero vamos a comenzar con este Revival, porque, digamos, es un cómic más, digamos, un poquito más de terror. Digamos, un poquito alejado ya del género, digamos, de vampiros, que es el que ha estado abundando últimamente. Así que vamos a ver este Revival, que, digamos, se da recomendación para estar siguiendo en este mes de terror. El argumento parte de la premisa de la cual, durante un solo día, los muertos vuelven a la vida en el centro rural de Wisconsin. Ahora le toca a la gente, Dana Cypress, tratar con lo que ello conlleva. El escrutinio de la prensa, los fanáticos religiosos y la cuarentena impuesta por el gobierno. En un pueblo donde los vivos tienen que aprender a convivir con aquellos que suponían muertos, la gente Cypress deberá resolver un brutal asesinato. Y todos, vivos o muertos, son sospechosos. Todo ello da pie a un argumento que bien se podría catalogar como de historia negra rural, repleta de intrigas, misterios, y con la peculiaridad de que sus autores, Tim Seeley y Mike Norton, aprovechan la moda de los muertos vivientes para construir una historia de tintes detectivescos bastante curiosa y entretenida. Bueno, aprovechando esta oportunidad que este para, digamos, ver este cómic de zombies, las personas que han vuelto a la vida no son seres putrefactos y, bueno, ya ávidos de carne humana, sino que son personas conscientes de su regreso y con muchas dudas de por qué rayos siguen vivos y coleando. Así que su mera presencia va a producir todo tipo de reacciones en la gente que está, bueno, la gente viva. Y estas reacciones van desde la incredulidad hasta el temor, pasando por el fervor religioso de algunos. Bueno, respecto, como ya había mencionado anteriormente en algunos programas, esta, digamos, premisa recuerda a la serie llamada Resurrection, la cual es a su vez adaptación de la novela de Jason Mott, The Return, y que se centra también en las vicisitudes de las buenas de las personas que de un pueblecito cuyas vidas cambian de forma repentina cuando sus seres queridos ya fallecidos regresan a la vida. Bueno, sin duda algún elemento que resulta más llamativo de este Revival es el buen planteo de personajes, tanto principales como secundarios, y sobre los cuales vamos a ir conociendo ciertos detalles de cada uno de ellos a lo largo de la historia, entre los que destacan las figuras de la protagonista Dana Cypress, su hermana Marta, y la relación que ambas tienen con su padre, que curiosamente es el jefe de policía de este pueblecito. Además, uno de los miembros de esa familia encierra un oscuro secreto, que, bueno, que hay que estarlo leyendo para descubrir cuál es, y en torno al cual va a girar el hilo conductor de la historia y las inquietudes detectivescas de nuestra protagonista. Así que actualmente va en el número 35 de Revival, bueno, va a salir, salir en noviembre de este año, y bueno, la recomendación es que ustedes, si pueden leerlo el primer número, van a encontrar algo, como que opciones muy interesantes de lo que ustedes van a estar leyendo. Hay una opción de una anciana que está en un granero con unas pinzas. Y así como que les va a decir, te van a sentir raro porque hay una escena muy curiosa de hecho que, digamos, como que está revelando, digamos, lo que sucede con esas personas que están que han revivido, y como que va a ser el hilo conductor de lo que va a estar sucediendo más adelante. Así que está la opción de Revival para que ustedes le chequen, y vamos con el siguiente cómic, que sería, digamos, Hack Slash. Bueno, esta es una historia de slashers, que son asesinos sobrenaturales que son realmente difíciles de matar y que les encanta perseguir jóvenes de películas. Entonces, a todos los que están fascinados con el género de slashers, este cómic, digamos, como que es para ustedes. y de ahí viene el nombre de la serie. Uno de los datos clichés de las películas es bueno, que siempre sobreviven una chica. Y Hack Slash cuenta la historia de Cassandra, Casey Hack, y Casey sobrevivió a un slasher que resultó ser su mamá. Y para evitar, bueno, estos, digamos, estos ciclos de violencia a los que ella fue expuesta, para evitar que esos ciclos de violencia le ocurran a los demás, decide convertirse en un cazador de slashers. Así, Casey viaja por Estados Unidos luchando contra distintos tipos de asesinos misteriosos, los cuales nos recuerdan a los personajes de distintas películas. Esa titánica hazaña no la realiza sola, ya que cuenta con la ayuda de Vlad, un gigante de apariencia slasher, y que la acompaña en este viaje. Hack Slash comenzó como una serie de one shots, de historia de un solo número, en la que los protagonistas visitaban distintos pueblos y resolvían esos casos de slashers. Los números estaban publicados por Devils de Production o DDP. Después de 11 especiales, Tim Seeley sería autorizado a sacar una serie, la cual duró 32 números, 2 anuales y un par de especiales. Esa serie terminaría con el paso a Image, donde empezaría desde el número 1 nuevamente y duraría 25 números especiales aparte. Cabe mencionar que antes de esta nueva serie, Tim Seeley escribió una novela titulada Hack Slash, mi primer maníaco. Entonces, vamos aquí a encontrar un cómic con historia divertida, entretenida y con bastante humor negro, violencia y también erotismo. Las historias son buenas, los personajes son carismáticos y los dibujos están muy bien hechos. O sea, es una historia que vale mucho la pena leerla. De hecho, hay unos digamos crossovers que ha tenido Hack Slash, ha tenido uno con Chucky, que digamos como que es un digamos un número digamos para vender ya por fin a Chucky digamos en el medio del cómic. Digamos en los cómics de los dos especiales hay digamos referencias a Pennywise, a Hellraiser, tenemos otro digamos a Freddy Krueger, tenemos referencias a El Cementerio de Mascotas. Entonces, como pueden ver, digamos, abarca muchos géneros del género, digamos, de películas así de terror. Y es una opción interesante para todos aquellos que son fans del género de slasher. Consigue ese cómic de Hack Slash, que de hecho va a estar a la venta porque a partir de este mes, coincidiendo, digamos, con las celebraciones de Halloween. Y bueno, ahora sí ya dejamos aquí esta parte de cómics. Y ahora sí, recordando las redes sociales, es @FrikiPodcast y mi cuenta de Twitter es @KivaHouse. Para que ustedes me sigan y podamos seguir comentando de cómics. En la próxima creo que podemos comentar unos mangas de terror para, digamos, ir balanceándole. Y ya, digamos, ya a final de la próxima semana, bueno, el 26, ya podemos hacer, digamos, unos comentarios ya, digamos, como que cómics ya. No voy a ver, digamos, cómics así tan mainstream. Vamos a ver unos cómics más aterrizaditos, como más oscuros. Y vamos a ver unas digamos, cuentos de la cripta, de cómics de terror, para que ustedes lo estén checando, algunos números seleccionados. Y bueno, sería todo por el momento, nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Tenemos gran variedad de calamares, pulpos, sepias y más servidores del Gran Cthulhu. ¿Qué tal, chamacos? ¿Cómo están? De vuelta aquí con algunos juguetitos y ahora que vamos a hablar de un programa muy especial, les vamos a hablar de lo que sigue. Traigo pura colección de, bueno, les traigo los artículos básicos para formar una colección más o menos respetable de artículos de Volver al Futuro. Para empezar, lo que deberíamos de tener básicamente sería dinero. La patineta. No, bueno, dinero. Sí, la hoverboard, con licencia oficial. Yo la he conseguido en varios precios. Bueno, no la tengo porque soy pobre, ¿verdad? Pero sí he visto muchos precios que oscilan desde los 1,226 hasta los 6,000, cabrón. ¿Te acuerdas de esa? Es muy infantil, ¿verdad? ¿Es de qué? ¿De Castro Carrillo? ¿De quién? No, güey, es de primaria. Ah, ok. Eres pobre porque quieres. Ya está. Y entonces, pues bueno, esa hoverboard la traemos ahorita en 1,226 pesos. Uno también que no debe de faltar es una colección o un combo que están vendiendo últimamente. Mira, George, pone atención en esta porque está más barata. Es la chaqueta. No, no. No. Ya va a ser la chaqueta está más barata. La chaqueta está más barata. Puede ser hasta gratis. Más barata por docena. Por docena. Y ahorita que andas solo, pues. Por eso le gusta. Para calmar tu soledad. Tu soledad. Así que ya lo escuchó en el programa, la chaqueta solo es gratis. Por eso, pero no le entendiste. Por tu soledad, la chaqueta. Sí, tu soledad. Solo, pero, Han Solo, güey. Han Solo. Sí. El Han Solo, haz de cuenta. Puede ser una bueno, sección esa en la sección de Han Solo. Han Solo. Pero de Han Solo. Bueno, está. Está ese artículo, y trae un bonus especial que trae el almanaque y el papel impreso del 2015, donde dice que estás despedido. Ese está en $2,500. Fíjate, está barata. ¡Uy, sí, eso! Y luego. Los tenis de Volver al Futuro, los más baratos que he conseguido, están en $3,194. ¿Y se ajustan todos los? No, fíjate, nomás prenden. Pero traen un negro atrás, güey, que le jala. Ajá. Y, ajá. No, yo no quiero ningún negro atrás de mí, cabrón. Es lo último que va a pasar por ti, ¿verdad? No, yo no quiero de eso. Yo me conformo con la chaqueta. Bueno, también está pues la trilogía de Volver al Futuro de Blu-ray. Últimamente, bueno, tú la posteaste por ahí, sí. En Liverpool, $699, algo así. Sí, 700 lana estaba. Sí, pues bueno, pues ahí está para el que la quiera. Otro de los artículos que dentro de la colección yo considero que no son los que no deben de faltar son las dos placas del DeLorean, la que viene con el Auto Time y la que tiene los códigos de barra. Esa, el paquete de las dos, salen $700. Ya puesta aquí, yo creo unos 850. ¿Son de metal o de plástico? Sí, de metal. Ah, qué chidas. Mira, pues sí, están muy chidas. Si los taxistas pueden andar sin placas, güey, pues sí, podemos poner los otros, claro. Sí, no, sí. No, aquí sí te tuercen los federales. Las licencias, ahorita está muy de moda también el tener la licencia del Dr. Emmett Brown o la de Marty McFly. Esas salen en 250, pues la que ustedes elijan. ¿Pesos? Sí, 250 pesos. Okay. Está bastante barato. Piticlin. El que sí no debe faltar es el condensador de flaco. ¿Y esas ahí en transportes te las dan? No, esas son las tenemos que sí. Mandar pedir al gabacho. En la tiendita de verdad. El condensador de flujos, ese está en $6,553 pesos. ¿Y prende? Sí. Ese ya lo puedes poner en donde tú quieras. ¿Y si pongo, si puedo viajar en el tiempo? Sí, señor. Nada más ahí con cuidado. Sí. Porque puedes alterar tu futuro, pues, o puedes mental. Tener una paradoja, o no sé, muchas cosas. Arruinar la vida de los demás, ¿verdad? Sí, cada mañana podemos tener una paradoja, no hay problema, güey. Sí. Lidiamos con eso a diario. Eso sí eres sano, ¿verdad? Sí. Son todos los domingos. No, ya el día que no tengas una paradoja en la mañana. Sí, ya es complicado. Ya, es que los domingos son raros. Preocúpate, tienes que ir al paradojero, ¿verdad? Es correcto. Por no decir otra cosa. Bueno, también otro artículo que está muy chido son las patinetas miniatura, las hoverboard. Es un set de 6 patinetas. Paraderos. Que están son para la mesa de la oficina, el escritorio, y flotan las patinetas, están así con imanes. Ese está en $3,211. El set de los carritos como los que acabamos de fotografiar, sí. Ahí la gente lo va a ver el día de mañana ahí en nuestro álbum de fotografías. Son 3 DeLorean escala 1.24. Esos están, los más baratos que he conseguido ahorita son de $1,300, por eso me traigo ese precio. Y hay unos que, pues ya ves cómo son los revendedores, los venden hasta en $3,000. Pero eso es lo que debe de costar. Los Hot Wheels básicos, como también los que van a ver ahorita, mañana en nuestro álbum de fotografías, los básicos deben de estar en unos $15. Ya los revendedores, ¿a cuánto lo están dando? Vean, a unos 100 pesillos. 40, ¿va? Lo que se dejen. Aquí local 40, ya fuera 60 más. Unos 60, ¿va? El básico. El básico. Y, por ejemplo, los 5 Hot Wheels retros, ya si queremos los de DeLorean, Los DeLorean yo los he visto en 280. 280. En 280 la parejita. Ponle tú, ya toda la colección de los tres DeLorean más los el carro, el Ford y la Toyota, que unos 1250 más o menos, ¿no? Un poquillo más. No, se me hace mucho, ¿no? ¿Se te hace mucho? Sí. Son tres. Mira, cinco. Pues 280 más 60 de los DeLorean. Son 340. Ey. Más... No, pero más bien todos los retro. Ah, ok, ok. Todas todo, las, o sea, toda la serie donde vienen esos. Ajá. Pues pero ya que sea todo de Volver al Futuro. Ajá. Yo sí considero unos 1250. Pues bueno, ya depende de dónde las. Ya las más agarras. O menos. Sí, porque también. No, es que hay un DeLorean que sí está más cotizado. El primero, ¿ah? Te anda que unos 350 más o menos. Sí, ese sí. Ponle tú unos 1500, pues. Y luego también, uno de los artículos que está ahorita muy cotizado es el frisbee que avientan en Volver al Futuro 3, donde Marty McFly se lo avienta a Before Tanner para desviar el balazo. Ese está en 1966 pesos. Pero eso también está muy chido, la verdad. Otro de los artículos que están también dentro de una colección básica, pues son los dos sets de prop, todo lo que es la papelería, desde el que sale ahí de la torre, los diseños básicos del condensador de flujo, las cartas que manda Marty McFly y así como la que manda el Dr. Emmett Brown a otra vez a 1955. Ese, hay uno básico que está muy, muy leve, está en 350, pero ya si quieres el pro, que básicamente trae desde el Olala, la revista porno, trae el almanaque, trae todos los artículos, los folletos, etcétera, las cartas, los diseños. Ese sale en 600 pesos. El Mr. Fusion es otro de los elementos que debes de tener como que ahí en tu repisa. Ese sale en 6,553 pesos. ¿Tamaño natural? Sí, es la réplica. Está perro. Sí, está bien chingón. Y ese no sé, lo puedes... Para tenerlo aquí. Exacto. Sí, a toda madre. Y no vas a hacerle plutonio. Está caro, ¿verdad? No, es el Mr. Fusion, pues no. Bueno, pero es tamaño natural. Ay, es el... ¿Qué tiene que ver? ¿Unos 35 centímetros de alto? Sí, no sé. 40, cabrón, unos 40, a lo mejor. A lo mucho, a lo 40. Bueno, también está el DeLorean con las llantas de tren. Ese viene siendo una escala, un 34, no, 24, no recuerdo. O un 18. ¿De qué marca es? ¿Un 6? No, no conseguí la marca, perdón. Ay, Arturo. Se me fue, fíjate. De hecho, ahí está. Arturo. ¿Y esta noche se encontraba? No, está en 700 pesos, no debe ser una marca muy, muy chidilla. No reconocida. Pero sí está ese DeLorean. Y hay, así como los de Star Wars se consiguen sus armaduras y cuestan un billete, los disfraces o la vestimenta oficial para estar como cualquiera de los personajes de Volver al Futuro, por ejemplo, la que traigo ahorita es la de Marty McFly, está completa con los tenis, la chamarra, la camisa, el chaleco. Bueno, todo así, ¿es la tal cual? ¿O es la de la no, primera? Es la de la primera. Está en 16,730 pesos, cabrón. Qué pex, güey. Eso está más caro que... Pero fíjate que la de los tenis trekis... rojos con blanco. Sí, sí, sí. Están bien perros esos, güey. Sí, los de Nike. 16,000 pesos y ya. Chico, con eso nos gastamos la pobremente cantidad de 47,812 piticlines. Generosa, pero no extraordinaria. Sí, pero fíjate, son bien poquitas cosas. Es muy caro coleccionar de Volver al Futuro. Carlos. Fueron prácticamente papeles. Pégale. Lo que estuvimos. Los dos, ¿Quién le pegó? No. Y te dices que es poquito, 47,000 bolos. Oye, es que son pocas cosas, ¿no? Son pocas cosas. Y de hecho, no son nada. O sea, entonces, pues, extravagantes. O sea, no, son puros. Chido, la práctica. Prácticamente la mayoría fueron papeles. Dos, tres, el condensador de flujos y el Mr. Fusion. Y ya, se te fue todo. Pero y ahora, ya, sí. 25,000 lanas entre esos, entre esos tres, sí. Entonces, de tu Pepsi del futuro ni hablamos, ¿no? No, pues esa ya la dijeron. Y esa que han dicho ustedes está barata, ¿eh? Porque hay una que salió en la Comic Con que está en 6,000 bolas. Esa está más cara todavía. No, no se toma. Esa la, te la venden hasta en un case especial así de acrílico, muy chingona. Pero ya si te quieres ver más fresón, pues bueno, ya te compras tu DeLorean de $1,392,000, ¿verdad? Para que lo tengas ahí en tu cochera. Se lo lavo, jefe, ándale, casi, güey. Y pues prácticamente eso es lo que les traigo hoy. ¿Dudas, preguntas? No. Insultos. Insultos. Sí, más bien insultos. Ah, no, ¿verdad? ¿Sabes qué, Arthur? No, sí, está muy caro el coleccionar estas madres. Y esto es lo que tengo que decir sobre Vietnam. Y lo más barato, yo creo, son los pinches Hot Wheels, cabrón. No mames. Y eso medio. Bueno, ya con esto me despido y no me queda más que recordarle que la lana los acompaña. Esta semana estamos dedicando el episodio porque la siguiente semana es una fecha bastante especial para la ñoñez y es la fecha en que viajamos al futuro. Así que este episodio está dedicado precisamente a volver al futuro. Arturo, todo tuyo. Sí, pues muchas gracias. Fíjate que todo tuyo. Ay, gracias. Yo bien educado. Yo no sé si decirte si te cuajaste o no. Eso ya no es mi pedo, güey. Ya adelante. Depende de tu gusto. Ok. Adelante, Master Kenobi. Bueno, pues bueno, como todos sabemos. Doctor Brown ahora. Sí, adelante, Doctor Emmett, Brown. Emmett Latro Brown. Latro Brown, sí. ¿Simón? Bueno. ¿Pronuncié bien el inglés? ¿Pronuncié bien el inglés? Sí. Luego nos cagan, güey, sí. Ya ves. No, ya ves cómo son la bandita. No, y espérate que empecemos a hablar así todos los nombres de los artistas, de los actores, güey. Mejor. Vamos a cagarla muy bonito. Tío Tihuacano avanzado. Sí. Le vamos a sacar nuestra sección de esta sección es patrocinada por Hammond Hall. Push the red button. Chinga, ahorita mi papá se ha de estar. Let's go, Pancho. Se ha de estar retorciendo a todos los cursos de inglés que me metió y no aprendí ni madres, güey. Qué mal. No, no te creas. Bueno. Este año celebramos el 30 aniversario de Volver al Futuro, como le decía el buen Lord Tuétanos, y también el día en el que Marty McFly llega al futuro el 21 de octubre del 2015. Para los que fuimos niños a mediados de los 80 y principios de los 90, Volver al Futuro, estrenada ya hace 30 años, en 1985, permanece indeleble en la memoria. En mi caso, el recuerdo de esta película está estrechamente ligado con las constantes retransmisiones que en Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5 se hacían. Fuimos muchos los que crecimos frente a la pálida luz de la televisión y Volver al Futuro permanece a lo que se podría ver religiosamente todos los sábados o domingos en su caso. Sí, el maratón. El maratón, sí, ¿verdad? Claro. Sí. El que esta película llegara a ser tan emblemática no me pasaba por la mente. Cuando veía Volver al Futuro, apenas y sabía el tiempo, había el tiempo para reflexionarla, el verla. La acción en Volver al Futuro sucede a una velocidad inusual. Despegar la mirada de la pantalla deriva en perder el hilo de la historia, que no espera a nadie. Pienso en la secuencia inicial, a un auténtico prodigio de distribución de datos y de atención al detalle. La escena abre con una toma larga de 2 minutos 10 segundos que recorre un sitio desordenado atestado de relojes que suenan al unísono. Rápidamente y sin que me dé ningún corte, vamos deduciendo algunas cosas de la exhibición de descuidos y hay unos recortes de periódicos en la pared. Aparte está el reloj de Félix el Gato. Así es. Sí. Es uno único, de los, único con gato. Los ojitos. Oye, es bien clásico en casi todas las películas de los 80s, ese gatillo. Y yo no lo tengo, güey. ¿No lo tienes? No, güey. Fíjate que se me hace que lo he visto por ahí en el santuario. Pues ahí nos mandas una foto y me lanzo. Ay, se cortó, repite. ¿Qué repito? No, cierto. Ok, entonces seguimos. Y esos recortes dan cuenta de la destrucción de una mansión Brown en un incendio, además de una herencia Brown maltratada por un inventor en bancarrota. El nombre aún no hace presencia en la pantalla, pero la información sobre su personalidad comienza a filtrarse hacia nosotros. El coro de relojes continúa en el incesante tic-tac, tic-tac, justamente a las 7:53, mientras la cámara se desplaza, y en ese momento es cuando uno de los relojes se ve colgando un tipo de unas manecillas. Dato importantísimo y que nos da un adelanto inminente de lo que va a pasar con el Dr. Emmett Brown. Vemos los retratos de tres hombres de ciencia. El primero es Thomas Alva Edison, el segundo es Benjamin Franklin y el tercero es Albert Einstein. Vemos también restos de comida, platos y tazas sucias y una videograbadora JVC, tecnología de punta en aquellos años. Una cafetera escupe el chorro de agua caliente y se cae sobre la base que no sostiene ningún recipiente. La televisión se enciende automáticamente y en el momento exacto en el que la conductora da cuenta de un presunto robo de un cargamento de plutonio atribuido a un grupo nacionalista libio. Libians. Gran foto la que mandaste el otro día. Simón, está padre. Fíjate que esa combi también pasa a las 4 de la tarde siempre por mi trabajo. De hecho, yo ya había publicado algunas fotos. Traía un madrazo en la parte trasera. Ahorita como que es ya se lo... Un golpe eso, ¿no? Ajá. Un golpe. ¿Sí? Okay. Sí, sí. Es que también para que nos entiendan los del CCH. Totalmente de acuerdo contigo. No, en realidad yo sí digo así, pero más por molestar. Ok. Un brazo mecánico, siguiendo con la plática, un brazo mecánico se pone en acción y de manera de una máquina abre una lata de comida para perro. Ahí termina la primera toma. Un corte nos deja ver que la comida cae sobre el plato que tiene varias raciones servidas y abandonadas. Y el plato se lee el nombre del perro, Einstein. Einstein. La puerta se abre y vemos unos blazer. O, ¿sabes qué? Yo tengo duda de qué tipo, el modelo de los tenis que se ven. Si es un, si son los blazer o los sneakers de los Nike. Son, ahí que la bandita. Son los sneakers. Sneakers. Sí, son los que tienen punta redondeada. Ajá. Que se extiende su frente hasta las agujetas. Okay. No es el que tiene la punta doblada. Que están aquí. Déjalos que ladren. Déjalos. Vamos a estar como la otra vez del ojo loco, ¿verdad? Con su capa de piel. Es correcto. Exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Sí. La gente de Gallopa allá, güey, hablando, güey. La gente bonita de enfrente aquí hablando de tema, güey. Venga la madre. De Gallopa. Sí, ahí vamos, el gallinero, pues. El gallinero. ¿Por qué me acuerdan de eso, güey? De lo del ojo loco, bueno. Sensacional, ¿verdad? Para la gente que no escuchó ese episodio, ¿cuál será, George? Para que lo vean. No sé, güey. Pero escuchen muchos, de las chaquetas del arte. No, sensacional. Mira, mete la mano, Jima. Se siente como de gamuza. No, bueno, tremendo. Entonces, ¿verdad? Se ven esos tenis Nike entrar con una patineta rosa colgando. Ay, güey. Retaco. Cerca de ellos. Una voz delgada pregunta: Doc, Doc. A la vez que se lamenta por el estado general de limpieza del lugar. El joven, ahora sabemos que es un joven, deja de caer la patineta, donde esta rueda y se detiene al chocar con una caja que está bajo de una cama. La caja amarilla tiene la leyenda que recordará al espectador, atento la noticia del robo de plutonio. Así, en apenas un par de minutos y prácticamente sin que me den diálogos, sabemos que el plutonio fue robado por el Dr. M. Brown, una especie de científico loco caído en desgracia y amigo de un hombre joven que ignora su secreto criminal. Sabemos también que el Doc se ausenta largos días de su casa y es desordenado y distraído. O sea, y en como consecuencia, el padre Maciel, ¿no? Como yo. Sí, con que no esté un con el tanto padre desaseado. Ah, yo no. El secreto prohibido de un padre y su jovencito que le ayuda. ¿Por qué me suena como Maciel, familiar, pues? Como Maciel. Secreto de la montaña. Sí, sí, sí. Su joven padawan. Es correcto. Siempre hay dos. Sí, el maestro y el aprendiz. Y el aprendiz. Sí, más que acá, pues nunca se vio como aprendiz este vato. Bueno, otro de los datos que se ven ahí es que al Dr. M. Brown le gustan los objetos vintage. Recordemos que el Dr. Brown... El Dr. Brown aún no aparece frente a nosotros. A ver, esa gente que no pagó boleto ahí atrás, por favor. Por favor de abandonar el recinto. Continuamos, pues. El Jorge casi escupe el agua sin motivo, cabrón. ¿Ahora qué pasó, George? Sigue, continúa. Sigue, continúa. Al rato dices, bueno. Steven Spielberg diría que el guión de Bob Gale y Robert Mackix era demasiado apretado y le recordaba a Bill Gates, famoso por colocar información de manera estratégica. Este cuidadoso suministro de datos seguiría durante toda la película. Volver al futuro es una cinta circular de todas las mejoras de Hollywood. Todo en ella está cuidadosamente planteado para hacer eco más tarde. Esta labor de escritura sería transmitida también en las secuencias siguientes, y un par de ejemplos son, por ejemplo, al llegar a Hill Valley en los 50s, Marty contempla un cartel de cine en la marquesina, destaca el nombre de un actor. Este actor se llama Ronald Reagan. Más tarde, en su primer encuentro con el incrédulo Doc, le pregunta a Marty, a ver, compruébame si vienes de 1985. Entonces dime, muchacho, del futuro, ¿quién es el presidente en 1985? Y le dice, es Ronald Reagan. Y ya incrédulo, el actor, jajaja, ja, ja, y se suelta risa y risa. Así es, entonces ahí menos le cree, ¿verdad? Esta es parte de una de las tomas que les digo que tiene por ahí resonancia de cómo van acomodando las cosas. El segundo ejemplo es cuando Marty McFly y su novia Jennifer están a punto de besarse en la plaza en 1985, llega y la interrumpe un activista que busca salvar la torre del reloj de Save la ciudad. The clock tower. Exactamente. Save the clock tower. Para zafarse de su hostigosa presencia, Marty le da unas monedillas ahí para que se calle, ¿verdad? Y ella explica toda la historia de por qué el reloj dejó de funcionar hace 30 años mediante una tormenta eléctrica, bla, bla, bla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa escena? Y luego, al irse, les dice, no olviden tomar un volante. Marty acepta regañadientes y en él, más tarde, Jennifer anotará el teléfono de la casa de la abuela donde pasará la tarde para que Marty le llame. Siguiendo con la trama de Volver al Futuro, en donde el adolescente Marty McFly es amigo del Doc, un científico que todos toman por loco, cuando el Doc crea una máquina del tiempo para viajar, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido, y después de impedir su primer encuentro, deberá de conseguir que se conozcan y se casen. De lo contrario, su existencia no será posible. Y bueno, pues empezamos con las curiosidades de Volver al Futuro 1. No sé si han puesto atención, justamente cuando el doctor trata de mandar al perro Einstein en su primer conejillo de indias, en su primer viaje de la máquina del tiempo. Un perronejo. Ándale, manda a tu perronejo al futuro. Justamente se ven en los tableros las fechas que están programadas para viajar. En la primer vistazo que podemos ver, las fechas aparecen con números. Sí. ¿Sí? Sí. Quitan la cámara, regresan a la misma escena donde están acomodando al perro y las fechas ya vienen con con letra. Ya sí. En lugar de decir octubre con número 10, dicen octubre con letra, así oct, así de manera. Sí, lo vi en un video del YouTube. Sí. Datos curiosos de Volver al Futuro también. Pues, por ejemplo, dentro de los protagonistas, el nombre de pila de Michael J. Fox es Matthew Andrew Fox. Christopher Lloyd también fue elegido como el Doc M. Brown después de que la opción principal, que fue John Lingard, no estaba disponible. También pensaron en Jeff Goldblum, que es el actor que sale en La Mosca. O en Goldblum, sí, La Mosca. O en Jurassic Park. No, oye, hay una leyenda ahí de que Marty McFly iba a ser o fue actuado por otro. Sí, de hecho. Y luego dio del ancho y a la burger, sí, ¿verdad? Sí, fueron dos semanas. Bueno, hay fotos, ¿verdad? Hay fotos que se ve el otro mono en las mismas escenas que Marty. ¿Ese quién es ese güey? Se llama. Ahorita te digo cómo. ¿Me adelanté? Se llama. Ay, sí, un poquito. Pero no, sí, prácticamente. Ese cuate actúa las dos primeras semanas de grabación y vieron que no llenaba el personaje y le hablan a. Entonces, el Karate Kid también iba a ser el. Así es. Sí. Ay, que nada, es que él sí dijo que no. Cabrón. Sí, no tendría nada. Pero fíjense, qué madrazo es un pendejete ese, ¿no? Para el actor, güey, que ya tiene un protagónico, que ya empezó a rodarse, sí, que ya estaba el contrato firmado. Que ya todo era su sueño hecho realidad y que le dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Siempre no. No das el ancho, güey. No cumple la expectativa de la empresa. Es como algunos que estuvieron en Friki. Ah, no. Qué desagradable. Ese sí es un comentario desagradable, ¿eh? El actor del que estamos hablando se llama Eric Stones. Eric Stones. Ajá. Y la verdad no, no dio el ancho. Pues no, yo nunca he visto ya otra película. Ahí este. Que haya salido. ¿Qué? También Lip Thompson fue escogida para darle vida a Lauren Bain. Sí. Gracias a su actuación en la película de Wildlife y en la película también que se llama Clave del Éxito de 1983 junto a Tom Cruise. Ah, salió con Tomás Cruise una vez, sí, cierto. Sí, sí. La mayor parte del tiempo o de la historia de Volver al Futuro fue escrita por el guionista Bob Gale, quien al hojear el anuario escolar de su padre se preguntó, bueno, ¿y qué sería si yo hubiera viajado al pasado y hubiera conocido a mi padre? Y luego que tienen contra los vagos. Es correcto. Los vagos. Ok, aquí, pues bueno. La persona también que se ve en el Jeep, justo cuando sale Marty McFly para la escuela, que se agarra, ya ves que tiene mucha... Se ve en la patineta. Ajá, tiene mucha... secuencia, pues en todas las películas, el que se cuelga de ahí de cualquier de vehículo, se va de mosca, es precisamente un cameo que se tiene con el productor. Ah, ¿pero qué cosa? Steven Spielberg. Me perdí, ¿cómo sabe lo de Steven Spielberg? Cuando en la película 1 sale Marty McFly a la escuela y dentro de sus acrobacias se ve que pasa un jeep y se agarra. Sí. Para irse pues de mosca, como dice aquí mi buen Justo Gima. Cuando el papá se ese lleva es a la novia. Ese es el cameo de Steven Spielberg. El que va manejando es Steven Spielberg. Okay. De hecho, ¿no? Cachucha roja. Sí, verde. Verde. Sí, va de verde con cachucha roja. Uh-huh. O sea, ¿cómo en el estacionamiento? My master. No. Ya no molestes a Arturo, ¿eh? No, vale. No. Adelante. Estoy dejándolos platicar. Bueno, también un dato aquí interesante es de que en el estacionamiento, en donde están haciendo las prácticas del carro del DeLorean, se llama Twin Pall Mall, que aparecen dos pinos y después de que Marty McFly se viaja a 1955, se estrella en un granero en donde tiene unos pinos. Ah, ciertamente. De ahí tumba un pino y ya nada más se aparece cuando regresa otra vez a 1985. La granja de Peabody. Ajá, de Peabody Sherman. Ya nada más aparece como Long Pine Mall. Ajá. Mall. Hablando de la granja. Así que porque había tres pinos. Dos. Eran dos. Dos pinos. Sí. Ajá. Y lo tumbaron uno y ya nomás aparece que. Que es uno. También eso lo vi en un video. Hablando de la granja, del señor Peabody tiene un hijo llamado Sherman. Sí. Y también hace referencia a unos personajes que se llaman Peabody y Sherman. Que prácticamente una de las historias hace referencia a viajes en el tiempo. Está en el Facebook, esos monitos, ¿no? Sí, es un perrillo y es niño. Sí, es el que comenté que se estrenaba ahora en Netflix, el show de Peabody and Sherman. Ándale. O sea, incluso eran coprotagónicos del show de Bullwinkle. Sí, eran de esa época, Rocky. Precisamente. Sí. Uh-huh. Así eran es. De setenteras esas, eran de cuando yo era niño, güey. No, de hecho también salió en el cine. ¿Qué pasó? No, sigue, déjales, voy a traer una joya, espérense. Sigan a okay. Al regresar Marty McFly a 1985, podemos ver que el vagabundo que está durmiendo en la banca hace referencia a Roy Thomas, que era un candidato a su reelección en 1955. Justo cuando va pasando Marty McFly, que pasa esa propaganda, el carro... El cartel viene acomodado en el carro de manera de frente y luego ya después cambian la toma y vuelven a regresar a esa toma cuando está Marty McFly de lado del carro y el cartel va viendo para enfrente, ve para un lado. La máquina del tiempo en un principio iba a ser una cámara del tiempo y esa prácticamente iba a ser un refrigerador, bueno, en forma de un refrigerador. Nada más que esta idea fue desechada porque iba a causar algún accidente de un niño que se quisiera meter. Sí, no iba a faltar el idiota típico, que se metiera. El típico imbécil. Vamos a dejar el tiempo y todos al revés. Uno de los ejecutivos de Universal Studios hizo una sugerencia de cambiar el título de la película por Space, que se llamara Hombre Espacial de Plutón, pero no le hicieron caso. Pero en referencia a eso, la revista que sale, ya ves que cuando llega, hace referencia a una nave espacial y el niño llega, saca ¿cuándo? Una... En el granero. En el granero, saca sí, un cómic, un cuentito. El cómic que trae dice, ajá, eso. ¿Eh? Así es. Sí, oye, pero ¿a quién se le ocurre decir? Oye, vamos a ponerle a esta película el nombre de... ¿Hombre de qué? De, ¿sí? Espacial de no Plutón. Ah, un idiota. No, imbécil. Oye, pero, por ejemplo, suena lo de letreros, esos... que un hechicero lo hizo, eso sí descaradamente es para aprovechar la imagen del carro, ¿no? O sea, el que hayan puesto el letrero que se debe de ver en una posición y otra, pues se justifica desde el punto de vista de que pues, la intención era de que lo cacharas de reojo. Pues puede ser. Sí, porque desde luego fue intencional, güey. Sí, o por un descuido, también pudo haber sido. Me suena más a truco. No, porque primero cuando va de lado el carro, el letrero lo trae de lado para que se vea. Entonces ya cuando va pasando, lo tiene así volteado para que se siga viendo el letrero. Entonces más bien es como que quisieron aprovechar y les dio huevo hacerlo por todos los años. Que se vaya ya. Sí, así que, ¿quién se va a fijar? O sea. Pues nomás nosotros. Bueno, cuando Marty McFly llega en 1955, va al café de la esquina llamado Lowe's, en el cual en 1985 es una escuela de aerobics y en el 2015 se vuelve a llamar Café 80 en honor al negocio que hubo en 1955. En la parte donde el Doc ve un video explicando el futuro, el DeLorean necesita una descarga de 1.2 gigawatts. Pues bueno, esa terminología pues no se usa, más bien sería 1.2 gigawatts. Nada más que así lo pusieron en el libreto y pues así se puso... ¿Cómo le pusieron? Explicarlos. Gigo. ¿Y cómo es? Giga. ¿Y cómo lo pusieron? Así. Okay. Giga. Así está. ¿Y a cuánto equivale? A 1.2. ¿Qué? Gigawatts. No, pero ¿qué es un gigo? Un gigo 1000. ¿Y un giga? ¿Un giga? Uh-huh. ¿Y gigo? Pues va a ser el equivalente. Bueno, ¿cuánto es eso? ¿Tú sabes cuánto es? Wey. No, por eso preguntamos con inocencia. Sí, 1024. Con la pureza infantil que nos caracteriza. Tú eres ingeniero, cabrón, tú deberías saber. 1024 watts. No eres ese tipo de ingenieros, ok, adelante. Ok, la canción que toca Marty McFly y su banda, Spinhead, es la canción de Power of Love. Entonces, quien está ahí de jurado es prácticamente quien canta esta canción, que se llama Huey Lewis. ¿No era el Commander? Era el Commander también. Era uno de los que estaban ahí escuchando. Esos recuerdos preciosos, güey. ¿Y sabes qué es lo mejor, güey? Yo en realidad lo conozco por los pinches monillos de los memes, pero en realidad yo no sé cómo es. O sea, bueno, pues sí, porque se ve el monito, ¿verdad? Pero sí, no lo he visto interactuando como persona o como simio disfrazado más bien, ¿verdad? Qué lamentable. Oye, la escena donde está jueceando precisamente la rola que se avienta, me da mucha risa porque sale él... con su saco, muy peinadito, así de relamido, con lentes acá bien hipster, ¿no? O sea, deja hipster, o sea, bien nerdzotote, así de mucho ruido, joven, mucho ruido. Es irónico la escena. Sí, sí. Si lo conocías de los ochentas al tipo, pues es como si ahorita estuviera, no sé, a ver quién. No, pues ahorita es puro pendejo, pero no sé, ¿qué te gusta equivalente? A un rockerón acá. Un rockerón, tipo los de AC/DC. Ay, no. ¿Diciendo que es mucho ruido? Esos tristes güeyes, no. Eso sí, de verdad, les parecería mucho ruido. ¿Te y es que Pink Floyd, que sí, gachote. ¿Por qué, oye? No sé, es que el tipo, el que baila vestido de marinerito, con sus que reveló el secreto. Sí. Van a saber el secreto de por qué me he visto así. Ah, ¿por qué, cabrón? ¿Qué secta satánica lo permite? Es que un día me apostaron a ver si podía. O dijo así una mamada de esas. Una imbecilada. Y luego la voz a mí heavy metalera casi no. Es que yo soy del trash metal hacia acá. Entonces, es un mundo de diferencia. A mí casi. Sí. Bueno, pues Iron Maiden sí. Pero particularmente AC/DC no es santo de mi devoción. Y si pusiéramos un máster, pues David Gilmour de Pink Floyd, pero ya queda muy lejos. Eso se cuecen aparte, ¿no? Sí, ya. Hay otra escena muy icónica de Entre Volver al Futuro cuando Marty y George caminan dentro de la escuela, que se pueden ver un cartel que dice Indians and Bulldogs. Ese cartel es a raíz de que el escritor Bob Gale tenía un hijo que había participado en esos dos equipos. Una de las mejores escenas es cuando Marty McFly toca la canción de Johnny B. Goode con la banda de Marvin Derby y le llaman a un primo llamado Chuck. Marvin Berry. Viene siendo Chuck Berry. Chuck Berry. Así como los Simpsons le llamaron a Kurt Cobain, ¿verdad? Ándale. Soy yo, tu primo. ¿Cómo se llama Marty Cobain? ¿Cómo? Que el bombero tiene su banda de cabeza. Sí. Ah, pues no te oyes, ¿verdad? No te oyes, ¿verdad? Ah, es que se me cayó la diadema. Solo, ¿eh? Estaba platicando con Berna sin micro. Cuando Homero tiene su banda de grunge, ¿verdad? Y que le habla al primo de fulano Cobain, que le habla a Kurt. Soy Marvin, ¿verdad? Marvin Cobain. Y escucha este ritmo. Que supuestamente de ahí sale. Que por cierto, ¿sí? Canta la de Marjorie, que es la de Glycerin the Bush, ¿verdad? Sí. Esa canción me gusta mucho. Pero no tiene nada que ver con Volver al Futuro. Sí. Pero hacer una parodia a la película, güey. No, es una paradoja. Así que adelante. Una paradoja. Exprésate con propiedad. Otro de los interesantes datos de ahí de Volver al Futuro es cuando el Doc se sube a la torre a ajustar el reloj en 1955, se le quiebra ahí parte de la cornisa y esta no es arreglada ni en 1955, ni en el 1985, ni en el 2015, siempre parece ahí quebrada. Otro dato es que en la escuela... Como nuestras calles, güey. Exacto. Sí. Eso pasa con los baches aquí, sí, en Durango. Sí, sí, se quedan... En la escuela de Marty McFly, en 1985, existe un graffiti que dice Bob, ahí en la entrada justamente. Ahí todo quería hacer referencia a Bob Gale para aparecer. Al inicio de la película, la mamá hace saber a Marty McFly que ella nunca se mostró aprontona con los chicos de su época, cosa que pues vemos que... Que era del Langarator. Sí, sí, sí. Y aparte su papá pues era un voyeurista acá medio gandalla, ¿va? Pues es que era el típico teto, como que no se atrevía a llegarle y se conformaba a comer en la ventana, chinga. Exacto. Y aplicarse el Han Solo. Vaya, sí. Vaya a llegar a la Pedro Infante, chingado. Claro. Acuérdate que no aplicó la de nomás extender la mano, güey. ¿Por qué no? ¿Te acuerdas en el episodio pasado que hablamos de que nomás extendía la mano y llegaba? Ah, sí. No, no, deja tú. No otra referencia que otra cosa. Era más sencillo. Uno de los chicos malos de la banda de Beef es el actor que sale de novio de Rose en la película de Titanic. Ah, sí, sí, sí, sí. Ah, el papi chulo, ¿eh? Simón. Kyle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, déjale el tatuaje que tengo junto a mi corazón. No, pero aquí, a ver, todo estás tú que estás más cerca, Lele, ahí atrás, donde... Atrás y Lele. Jim empezó. ¿Qué dijo? No sé, güey. Atrás y Lele. ¿Qué dice? Lele atrás. Lele atrás. Lele, Lele atrás. Lele atrás y Lele. Sí. Se llama Cal, que es que tienen experiencia. ¿De dónde con su apellido? ¿Cal qué? Bueno, es ese güey. Ese güey. Sí, es ese güey. Para la película, Michael J. Fox tuvo un maestro de patineta, pues nada más y nada menos que Arturo Ríos. Nada, pareja, güey. Y quien en un principio quisieron ponerlo como su doble, pero como está más altote que Michael J. Fox, pues no, ¿verdad? Que está chaparrillo, ¿verdad? Está bien chaparrillo. ¿Está de mi tamaño? ¿O más chaparrillo? No, no has cargado, no es Hobbit. ¿No? No. Okay. No, ¿cuánto mide? No, no tienes el dato. ¿Cuánto mide Michael J. Fox? No, pero debe mide con unos, que unos 70, menos unos 70. Ahí está, yo mido unos 70, ya me la peló, güey. Y tiene Parkinson, ¿verdad? Sí, ahorita tiene. Que en la serie, miras, güey. Sí, luego en la serie, güey, tiene el show de Michael J. Fox. Y sale, lo das de cuenta, empieza el día. Y tiene episodios fuertes de temblorina, ¿verdad? De pulso de maraquero. Lo das de cuenta que abre y saca un plato y se le cae, trata de poder acomodarlo. Y luego agarra el conflay y así lo riega por toda la mesa. Y luego saca la leche, la riega por toda la mesa, no lo pone enojado y se va de plano. Que... Ay, híjole. Y entonces está medio de humor negro que se burla de esa enfermedad. Pero de eso se trata el show, de que él trata de rehacer su carrera pese a los males del Parkinson. Pero tengo un amigo que también tiene Parkinson, pero por alguna razón tiene esos problemas de temblorina. Uh-huh. Él siempre lo molesto, ya viene la época donde le digo que lo voy a contratar para que le eche azúcar a los buñuelos. Fíjate, mide 1.63. Ah, ya me lo chingué. Bueno, no él sé, sí es un joven. ¿No se llama Manuel? Sí. Yo soy una jirafa a un lado de él. ¿Qué? No, que si no se llama Manuel. tu conocido. No. Ah, bueno, sí, es uno de sus nombres. Manuel. Sí. ¿No se apellida Palacios? No. Ángeles. No es. Pero también dale carrilla, está divertida. Manuel Bigote. Que tú saludas a Raúl Ceja. A Ceja. Este es Manuel Bigote. Manuel Bigote. Ya, Zaira Pestaña. Chale, cabrón. Arturo, disculpa, Focus, focus. Bueno, para esta película se utilizaron 7 DeLoreans, por lo que muchas veces en las escenas. No tenemos ni uno. En las escenas muchas veces no coinciden los tableros con las escenas. De repente se le ven así que son de doble velocímetro o es un velocímetro sencillo. Yo fijé en los velocímetros. En la primera toma trae 3,306 kilómetros y luego ponen otra toma y trae otra lectura y luego ya cuando va a viajar trae 3,305. Pero aparte son diferentes, ¿no? Tiene unos marcadores diferentes. Sí. Hay unos que son así como tipo doble y hay otros que son así nada más del sencillo, pues, que nada más tiene el odómetro normal. Eso. Ajá. Qué bueno que está Berna aquí para que nos diga con propiedad cómo se dice el odómetro. El odómetro. Qué elegancia para la vida. Y luego la DeLorean quebró por esta foto, ¿no? Sí. El tipo este DeLorean diseñó un carro súper futurístico y que le puso las puertas esas elegantes. De aluminio, que son, de gaviota. No es de aluminio, es de acero inoxidable. Carísimo de producir todavía en aquel entonces. El primero que lo sacó fue en el techo del Cadillac, el Dorado Brougham. Y era un lujo exagerado que trajera el techo de acero inoxidable. Por eso son así plateaditos. Sí. Era carísimo de producir. Entonces, todavía en la época del DeLorean era muy caro, pero pues era de un estatus increíble. Claro. Ajá. Cuando se estaba produciendo y vendiéndose muy bien, le descubrieron ahí un pasado medio mafioso de lavado de dinero, estafas y cuanta madre, y lo entambaron. Y se quedaron sin producir los DeLorean guardados, desarmados. Y los DeLorean que venden ahorita son armados. En base a la fábrica original del DeLorean con piezas. Con un montón de piezas, pues desde luego de diferente tipo de cereales y todo. Pero hubo una empresa que compró toda la bodega. Ajá. Y ella se encarga de seguir. Qué maravilla. O sea, todavía puedes comprar un DeLorean 0 kilómetros. ¿Un millón? Ahorita, no, ¿un millón de pesos? Ya es el tuneado. Porque el que sale de producción básica te viene saliendo entre 300,000 y 500,000 pesos. Pues no está tan lejano, ¿verdad? Pero las piezas. 500,000 pesos. Sí, los el carro base. Basiquillo. Porque ya el customizado a la Time Machine ya te rebasa. No, el, yo sí quisiera un DeLorean normalito, sí, ¿eh? Limpiecito. Sí. Sí, sí. Lo caro acá de los DeLorean son las refacciones. Son súper caras. Pero pues es un juguetote. Pues sí. Pues no le vas a cambiar ni el filtro de aceite. Nomás te vas a subir a los segundos. Te vas al cine en él, güey. No manches, yo sí lo quisiera acá todo customizado. No, bueno, pues, y de los customizados, de los más baratos que he visto es de 1,500,000. Ya ves que la otra vez les publiqué uno que sí estaba así réplica. ¿Cómo le dices tú, Jorge? Un screen. Accurate. Una screen accurate que era de los más chingones. Estaba en 2,500,000. Ese pues en un Hikari Coupé lo hacemos piratón. Hikari. Era Hikari. Dos millones y medio de rupias. No manches. El único deportivo compacto en México. Fíjate. Ay, de la Nissan, bueno, y también habíamos comentado que la plaza había sido usada para la película Los Gremlins y los Sneakers. Eso ya también lo habíamos comentado en algunos programas. En los años que se presentó la película estaba el presidente Ronald Reagan y él mismo hizo alusión a la frase célebre de que caminos a donde vamos no necesitamos caminos. También eso lo voy a saber. La historia en un principio iba enfocada a un chico que viajaba al pasado y conocía a su mamá y su mamá se enamoraba de él, pero eso definitivamente quedó fuera, ¿no? Porque iba a ser incesto. Bueno, la serie que está viendo la familia de Marty McFly se llama The Honeymooners. Hay una escena en 1955 y 1985 en donde llegan a una gasolinera. En las dos hacen referencias a los carros Millers. Lo que lleva el Doc en su maleta es ropa interior, una secadora de pelo y una revista de Playboy. Esta, en una escena más adelante, es cuando Marty McFly, porque muchas veces pierdes ese detallito, y dices, bueno, ¿y de dónde sacó Marty McFly la secadora que trae cuando se presenta con el papá? Cuando llega a 1955 y que dice que es Darth Vader, bla, bla, bla. Darth Vader. Y de hecho, Y de hecho, y luego sí, con la, el saludo de los 3X, ¿verdad? Del señor Spock. Una de las cosas que también sale de error ahí es de que trae la, la pistola para el cabello, o la secadora, del lado derecho, y en la toma siguiente ya no la trae. Ese es un error de seguimiento que tienen. De secuencia. De secuencia. Los sobrenombres de la pandilla de VIP son este Skinhead, Match, que es el de Titanic, uh-huh, y 3D. Otro de los errores. Del futuro, ¿verdad? ¿Perdón? Los del no, futuro. No, son del pasado. Needles. Los que, sí. Ay, sí. Sí, son los del pasado, porque los del futuro es diferente los nombres. También se ve que no coinciden los fuegos de las llantas cuando ponen al doctor arriba del... Bueno, sale el DeLorean y luego en una escena se ve que sí están los dos perfectamente con las el fuego entre las piernas, ah, y sí, luego lo ponen así del otro lado y luego ya salen los dos así. Bueno, Marty McFly sí sale bien, pero el Doc no sale bien centrado. Está pisando, ¿no? El hombre. Así es. Otro de los detalles que se ven... Yo creo que en su momento pensaron que nadie se iba a dar cuenta, ¿eh? No, yo creo que por lo menos que nadie le iba a dar importancia. Cuando el Doc escribe la carta de 1955, termina con la palabra desastre. Y cuando lee el Doc en 1985, al final dice terrible desastre. Eso también es una de las cosas que no... Pero eso es muy común en las cartas. ¿A ti no te ha pasado? Que las dejas sin escribirlo, aparecen otras palabras y signos. Sí, sí. No. Cuando hacen no la... Pasa. No. Es que fumas de la... Que aparecen blasfemias grabadas. Sí. Oye, y luego, cuando está a punto de salir el DeLorean para llegar exactamente al punto donde va a con el rayo, con tendedero que pone el luchador, el Brown, pone una línea que dice Start. Sí. La secuencia de colocación, o no sé cómo la hayan grabado, hubiera referido que estuviera bien pintada la letra Start desde un principio. Sin embargo, cuando toman las primeras escenas, está completamente o está parcialmente borrada. Y ya cuando va a arrancar, está limpiecita, la escena. Las patinetas que usaron en 1955, las primeras tenían llantas de fierro. ¿De Valero? Y en algunas, sí, de Valero, de esas así, eran incluso de color rojo. Y en las otras secuencias que se toman, que están poniendo ahí algunas acrobacias, están hechas con una llanta normal de patineta, nada más pintada de color plateado. Ah. Ok, cuando llega Marty McFly con el papá a su casa, se ve que en la escena principal trae en la bolsa 3 lapiceros y lo quitan el focus, lo vuelven a poner nuevamente y ya nada más trae 2 lapiceros. De se le cayó. De nerd. Ajá, sí. De los nerds. ¿Verdad? De nerd. Sí, sí, ¿no? Ok, también cuando no concuerdan, cuando Biff Tannen choca con el camión de estiércol, al momento de que derrapa el carro, justamente queda un poquito más adelante que el parabrisas del carro. Y ya cuando hacen la toma en donde les cae el estiércol, está justo el parabrisas dando al camión que coincida. Ajá. Otra de las tomas en donde Marty McFly platica con su papá en 1955, que van caminando los dos ahí por un jardincito, se ve que en la camisa de Marty McFly, del lado izquierdo, las dos están afuera, pues están bien colocadas las que son, pues las tapitas de la camisa, de las bolsas. Y en la siguiente escena, justo nada más hacen un movimiento de cámara y lo regresan, y una de ellas está adentro, la que es del lado izquierdo. No me he fijado en eso. Cuando Marty McFly y Biff de 1955 están discutiendo en la cafetería de la escuela, se ve que agarra Marty McFly a Biff con las dos manos. Justamente quitan otra vez la toma porque les está regañando el profesor Strickland. Le regresan la toma nuevamente y ellos, Marty McFly ya trae las manos abajo y el único que lo está agarrando es Biff Tannen. A lo mejor ahí se arrepintió. Ajá. Los abrigos están... Así, güey. Sí, ay, güey, ya llegó el profe. Sí. También cuando entran a la cafetería, están unos abrigos colgados en unos percheros. Están acomodados de café blanco y luego cuando vuelven a hacer otra toma, cambian de posición. Ahora está el café y el... ¿Eso el, en la misma cafetería de, sí, del 50? De 1955. Ay, ni cuenta que estaban unos abrigos ahí. Este... Tengo que verla, cabrón. Cuando los libros se... Bueno, cuando sale disparado Marty McFly y choca contra un librero, se le caen todos los... Bueno, se le cae todo arriba, ¿verdad? Y al final queda un libro grande arriba de él. Sí. Vuelven a hacer un movimiento en la cámara y en la siguiente escena ya no tiene el libro grandote arriba de él. Ni siquiera así que se haya caído o se haya deslizado. Ajá. ¿Qué? Sí. Un hechicero lo hizo. Sí, ¿verdad? Qué exigente. Oye, pero da una impresión tuya, porque con tanto pinche error ya se me quitaron las ganas de verla, güey. ¿Con cuánto qué? Con tanto pinche error. Oh, sí. Envuélveme. Fíjate que esa película, a pesar de que no es mi campo, a mí me gusta mucho. Es de esas que te, ¿sí?, topas donde la están pasando y me atoro. Te atoras como, uh-huh, carne seca. Exacto. Ahí me quedo un ratillo, no, y la disfruto. O sea, sí, se, sí, me hace padre. Tiene un aspecto muy romántico, de que se me hace increíble que hayamos llegado a esto. Fíjate, los años 50 fueron muy emblemáticos en Estados Unidos. Primero por la lana que se quedaron con la Segunda Guerra Mundial después de ella, la generación Baby Boomer y todos los soldados muy jovencitos que regresaron, que vieron morir a sus amigos y que tuvieron, los que lograron regresar, la oportunidad de rehacer su vida. Esto originó la moda del rock and roll, que si no se han dado cuenta, es la primera que une a la juventud, a la chaviza. Todas las modas anteriores, o sea, de los 40, 30 y 20, ellos como que buscaban un público más adulto. O sea, ya eran treintones, cuarentones, los que podían salir de noche y divertirse y todo. Y en los cincuentas eran todos muy jovencitos. Sí. Eso fue significativo. Tanto que los hijos de ellos seguían sintiendo nostalgia por sus padres. O sea, fueron los primeros papás buena onda. Los primeros de todas las generaciones. Entonces, ese romanticismo se veía mucho en los 80. Ya ves que estaba muy de moda que hubiera cover de las canciones de los 50. Se pusieron de moda que los carros clásicos fueran de la época de los 50. Y estaba padre que regresara a esa época dorada. Y que cuando avanzaba al futuro llegamos hasta este momento. Y que lo padre hubiera sido que nosotros sintiéramos esa nostalgia por la moda ochentera, porque era muy bonita, era alegre, también era muy de joven, y es que era colores así intensos, que afortunadamente están regresando, o regresaron, porque es que en los 2000 era una moda ocre, así de limosnero bien gachotota. Sí, sí, hombre, sí, gachotota. Y entonces ahorita estamos recuperando como que esa nueva visión, pero los padres ochenteros ahora son padres rock and rolleros, son heavy metaleros, o sea, los... Sí, hay papás buena onda de esa generación ochentera. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gusta mucho esa cápsula del tiempo de ver cómo la generación, pues que casi es nuestra, en este caso sí puede ser de Yima, que fueron chavos sí, adolescentes en ese periodo del 85. Y a mí me gusta mucho ver cómo se encapsuló el tiempo y cómo ellos veían a su vez los 30 años hacia atrás. De la época dorada del rock and roll, o sea, esas, por eso me gusta. Igual el Karate Kid tiene lo mismo. Ya ves que el señor Miyagi le pone a limpiar ahí los carros clásicos, le regala uno en donde va con la muchacha esta que sale en todas las películas, que a mí se me hace patrosa. Sí. Pero bastia, era el sueño de la secundaria. Yo en la secundaria, que pues ya estaban quemadonas desde luego esas películas, yo soñaba con eso, con tener un carro clásico, con andar ahí noviando. Sí, en él. Entonces, esa parte romanticona de esa envuelve mucho. Sí, sí envuelve, la verdad. Y eso más en la primera. Bueno, también en la segunda, cuando vean nuevamente y regresan a por el almanaque, sí, para rescatarlo. Y bueno, pues prácticamente hay dos, tres detalles más con Volver al Futuro, que ojalá y conforme las vayan viendo, pues lo vayan a ir detectando y los voy a estar publicando, porque son bastantes datos curiosos, nada más. Sí, pero después vamos a decir, ay, tienen muchos pinches errores. ¿Qué película? No, deja tú. Al contrario, dilo chidote. Son trampitas, ¿no? No. De hecho, yo los invito nada más a que pongan un poquito más de atención para que vean que sí existen, o sea, no tanto por estar criticando a la película. Bueno, otros datos sí, de la película. ¿Mandé? Tú eres el fan número uno y eres el que más le ha tirado. No, bueno, porque no es de que le haya tirado, simplemente que pues me he fijado en los detalles. Así, por ejemplo, cuando tú hablas de El Señor de los Anillos también o de una película que te gusta, le encuentras muchos detalles. Errores secuenciales, detallitos. No me fijo, trato de no fijarme. Ya es que te digo, lo del caballo sí fue imperdonable, que van en caballería y luego váyanse caballitos para que no los maten, ¿verdad? Pero sí me pasan desapercibidos. Yo fíjate, ahí te va uno que se te pasó desapercibido del Señor de los Anillos de la vez pasada. Cuando va el señor Elrond a entregarle a Andúril la espada del oeste a Aragorn en la tienda del rey Theoden. Sí. Y es que está haciendo aire y se ve la tienda que está moviendo. Se cae la armadura del rey, güey. Neta. Sí, se ve cómo se azota. ¡Puk! Se ve detrás de ellos y ¡puk! Se azota. Y luego ya cuando regresa la escena, otra vez está ahí arriba. Ya ves cómo no me fijo. Y esas sí las he visto una y otra vez. Pero sí, los errores secuenciales, fíjate, me pasan de noche. Y procuro que así sea, porque luego me causan conflicto. No, no puedo. A mí no me causa conflicto. De hecho, al contrario. No, sigo revisando todos los detalles para ver qué le puedo sacar más. Y más porque pues la he visto como unas 200,000 veces. Es imposible que se me hayan pasado. Casi igual yo. Soy gran fan. Sí, eso está hermoso. Y me sigue gustando y al contrario, le voy a seguir rascando a ver qué más le encuentro. Del 85 esta, ¿verdad? Del 85. ¿En qué año ibas tú? En el 85, o sea, 85, ¿cómo? ¿Del 85 en qué año iba de primaria? Sí. Como en tercero, cuarto, okay. Más o menos. Sí, ¿y tú? El estoiquillo apenas iba a entrar a la primaria. Ok, bueno, entonces seguimos con Volver al Futuro 2, que es lo que vamos a cumplir años 21, bueno, aparte de la llegada de Marty McFly. Pues bueno, esta película es maravillosa, ¿no? Qué alucine, cabrón. Sí, es la que más le ha dado punch, pues, por decir algo, a Volver al Futuro. Es la que más se recuerda. Es donde se maneja más tipo de escenarios. Es que ahora sí se ya más, ¿no? Es la todo. Trama. Sí, sí, sí. Y más que nada porque se regresan al 55, están otros 85. Alterno, ¿no? Y pasado al futuro el alterno. Futuro, ¿no? No, el presente alterno. Presente es el alterno. 1985, exacto. Alterno. Bueno, en esta pues empieza igual, ¿no? ¿Te gusta más esta? ¿Es la que más te gusta de las tres? Fíjate que a mí me gusta más la del viejo este. La del viejo este. Me gusta más la primera. Sí. Bueno, es que las tres son... ¿Qué no son cuatro? Sí. Bueno. Sí, de hecho, traigo la sinopsis de la cuatro, cara. Es un capítulo especial, Capítulo especial. Está bien chida y es como cuando... ¿Cómo fue cuando dije? Que los hijos del Dr. Emmett Brown ya hacían su propio máquina del tiempo. Julio Verne. Sí, Julio y Verne, y se iban a la época de los dinosaurios, cabrón. Está chingona. Pues esa era la trama de la caricatura, ¿no? No. Sí, vea. Y luego estás de cuenta. Pero sí, era, tú dijiste. ¿De esa caricatura? De la caricatura dijiste. Ah, no te creas. La caricatura se trataba. ¡Ahí está! Que los hijos de Matt Brown eran los que manejaban la máquina del tiempo. Ajá. Y que ellos tenían aventuras, y de hecho el capítulo primero fue en la época de los dinosaurios. Y que salían poco el doctor Emmett Brown y Martin McFly, y que por eso no pegó, porque no le daban importancia y toda la historia giraba a Julio y a Verne. Ahí está. A ver, los que nos están escuchando, que se acuerden de la caricatura, ¿verdad que de eso se trataba? Vamos a verla. ¿Verdad que sí? Sí, sí se trataba de eso. Sí. Y bueno, van a dar la razón como la última vez. Sí, sí. Ok. Bueno, en esta de Volver al Futuro 2, pues bueno, mágicamente, vuelve... Esta me gustó mucho cómo dejó la de Volver al Futuro 1, un intro, pues, que ya se veía venir justamente con la entrada de Volver al Futuro 2. De hecho, cuando van las nubes, ese intro fue utilizado de una película también de Clint Eastwood de 1983, en donde prácticamente se iban volando, que es la intro de Volver al Futuro 2. Para esta segunda parte comienza justo a como la dejaron, nada más que sin la protagonista, que bueno, ahora ya es interpretada por Elizabeth Chu. La anterior deja de estar en esta película, porque a la mamá le detectan cáncer. Y pues ya no puede estar con a la mamá de la otra muchacha que estaba bonitilla, ¿verdad? Sí. le detectaron cáncer a la mamá y se fue con ella. Ajá. Okay. Y ya no estuvo. Y ya contrataron a la Elisa, a la Marga hecho. López de ese tiempo. La inevitable, cabrón. Ay, no. Es que estaba como con la espalda anchilla, como recta la espaldilla, y ha de haber sido muy bajita. Está compacta, ella. Sí. Está compacta. Pero estaba bien para el mar. Medio caroncilla. Medio maníaco. No, está bonita, pero, sí, pero está... Sí, pero el cuerpo está maníaco. Sí, es que no está estilizado. Y más vale al revés. Es correcto. Siempre hay máscara de tinieblas. Que... Así es. Entonces, pues bueno, llega el Dr. M. Brown y ahí es cuando aparece el mentado Mr. Fusion, ¿verdad? Este Mr. Fusion también hace un crossover con la película de Alien, en donde les he dicho que cuando vienen de la cámara principal, hacen un paneo y justamente en donde se ve como una especie de cafetería está el Mr. Fusion ahí puesto. Ahí sí la pueden checar. También ahí vean. Bueno, entonces pues llega el Dr. Emmett Brown y en ese momento les dice: ¿sabes qué? Tenemos que irnos al futuro porque tenemos problemas con su hijo. Y luego ya se los llevan. En ese entonces la trama no estaba pensada para que se llevaran a la chica al futuro. A Jennifer, nada más que, pues bueno, para darle un cierto sabor ahí romántico que iba a estar, se la llevan, pero de por sí pues no le dan mucho interés porque se la pasa o dormida o desmayada, ¿no? En la película. ¿Y por qué hicieron eso? Pues no, nada más para darle ahí un sentido más, O sea, no estaba en el guión. O sea, y como la metieron de relleno y no hubo tiempo de adaptar el guión y todo, se la sacaron con que estaba dormida. Sí, la duerme el doctor M. Brown porque empieza a hacer muchas preguntas y que bla, bla, bla. Ahí es cuando empieza a explicar un poco más lo de la paradoja, que se va, si se ve, sí, se va a acabar el mundo, eso en el peor de los casos. O si no, nada más va a desmayarse. Bueno, sí, porque entonces, sí se ve como encimada toda la secuencia de que está una ahí encerrada en el closet y que no se debe topar con ella en el futuro y todo. Sí se ve que está muy empalmada, exactamente. Como que no fluía. De hecho, esa escena es parodiada en la nueva de Star Trek, en la primera que hizo J.J. Abrams, porque le menciona cuando Spock le dice a Kirk que no le diga al Spock de su época que lo había visto y todo el rollo, porque podría haber consecuencias catastróficas para el universo, bla, bla, bla. Lo sacan precisamente de Volver al Futuro, es la misma explicación. Y que después les vale madre. Sí, porque el mismo Spock, cuando se encuentran al final de la película, los dos Spock, le dice: ¿cómo le hiciste para que no me dijera? O sea, mentiste. Y el otro: no, inferí. Y es cuando le dice que le hizo creer que podía haber consecuencias catastróficas y todo lo demás. Que probablemente las explicaciones de los viajes en el futuro, de Volver al Futuro, son las mejores. Son los que estuvieron más pensados y los que te la creen. Me atrevo a decir esto porque ya ves que yo no soy muy cliente de todo ese rollo. Sí. Entonces yo sí soy así muy resistente a... Y ahí me siento cómodo, o sea, con las explicaciones que hacen y cómo explican lo de la paradoja y si regresan y si vamos. Sí. Como que me envuelve mucho la historia. Uh-huh. Y como yo soy profano en ese aspecto, en ese tipo de fantasías, si a mí me cae bien, si yo le encuentro... Uh-huh. Por así decirlo, lógica, pues entonces quiere decir que los que son más doctos en ese tema, pues se sienten... Obviamente más. Así es. Sí. Y bueno, pues la trama pues va básicamente de que les dice el Dr. M. Brown que tiene problemas con su hijo. Van al 2015. Justo en el 2015 es cuando Marty McFly empieza a caminar sobre la ciudad futurista. Uno de los que están pintando un cuadro, así como referencia... voy a seguir comentando. Él está en la plaza, él lo ve y ese cuadro en un futuro fue subastado $2,000. Otra de las datos que se ven ahí chistosos es de que cuando sale lo del tiburón 19, justamente en la marquesina 19. Sí, justamente en la marquesina dice Max Spielberg, haciendo referencia al hijo de Steven Spielberg, que en ese entonces, en el 85, nace, y para el 2015 iba a tener sus 30 años y probablemente iba a ser director, ¿verdad? Entonces, pues ya, y no. la trama era de que pues tenía que salvar pues el nombre de la familia McFly. Se va a la cafetería de los 80s y le dice a Griff Tannen, que es el nieto, a Griff Tannen, que no va a participar en lo que él le había dicho, Pues ya de ahí se da una persecución. Estos chavos persiguen a Martin Fly en la patineta. Y es cuando se estrellan sobre los cristales del edificio. En esa escena también se ven cómo los cables van cargando a los de las patinetas. También, por si tienen chance de observarlo, solamente está disponible en los discos que son antes de las ediciones especiales. De las ediciones especiales o del que no han sido editados, ¿no? Bueno, y pues ya de ahí se va Marty McFly, ve en una tienda de artículos de ochenteros el mentado almanaque, en donde pues también vemos algunos elementos ahí como el Roger Rabbit y luego algunos elementos futuristas, y agarra el almanaque. Y el doctor Emerald le dice, ¿sabes qué? Es que no te lo puedes llevar, porque pues la máquina del tiempo fue construida básicamente para elementos de científicos y para la humanidad, no para que saques provecho de. Entonces ahí es cuando Biff Tanner, pues viendo que traen la máquina del tiempo, etcétera, pues agarra el almanaque, ve que se están llevando a la chica a su casa porque la identifican, y pues dicen, hasta la cirugía plástica le quedó bien, se la llevan a la casa. Es una de esas policías la que dijo una vez, Candelas, ¿no? Que es una total desconocida, ¿no? ¿Quién es? ¿La policía? No, pero sí. No, de hecho era la esposa de Biff Gale. ¿La que se murió? La güerita, no sé. La morena fue la que se murió. Pues Jorge dijo que una se había muerto. Sí, ¿cuál? Dije, ¿saben cuál es? Entonces haber sido la güerita, porque era la ex esposa de Miguel. A la Burger. Adelante. Y luego ya, pues ya es cuando se van a rescatarla a la casa de Marty McFly. Ahí Biff es cuando les roba temporalmente la máquina del tiempo, y se va a 1955 a darle el almanaque a Biff, y ya se desarrolla toda la historia que nosotros conocemos, en donde pues bueno, hace un imperio completo, y pues ya Marty McFly y el Doc hacen lo posible por rescatar este almanaque. Dentro de las secuencias de que se rescata el almanaque está claramente que hay algunos detalles que se pueden observar, como cuando se baja Marty McFly y quiere agarrar el almanaque en el carro justo antes de entrar en el túnel, se ve como las ruedas del DeLorean se notan por ahí. Otro de los detalles es cuando toman la imagen de la llanta del carro Ford y arranca, se ve el reflejo de las cámaras. Y pues bueno, también cuando le da el billete a Marty McFly, cuando abre el portafolios, el reflejo, se nota el triple. Bueno, varias cosillas que pues a mí se me hacen interesantes, ¿verdad? Otra de las cosas es de que cuando regresa Marty McFly, que lo levanta el Doc Emmett Brown, se cuelga del DeLorean. Biff Tanner también sale disparado en el carro, saliendo del túnel, y se vuelve a ensartar con un carro de estiércol. Otra de las cosas también es de que ese túnel también fue utilizado para la película Roger Rabbit. Es como dato. ¿Ese mande? Al mundo de los... Así es. Es el túnel por el que entraban al mundo de los bujos, ¿no? Así es. Sí, ese mero. Y bueno, pues prácticamente ahí ya rescatan el almanaque, ya solucionan todo el detalle de pérdida de secuencia, y vuelve nuevamente a acomodar todo lo del tiempo. Otro de los errores que se ve ahí en cuando el Biff Tanner le da del pasado, le da el almanaque al Biff Tanner del joven en 1955, se ve como que lo avienta para atrás. Si ¿sí recuerdan esa escena? Están en la cochera. Están en la cochera, sí, sí. Y luego la abuela. Ajá, y luego de repente levanta la historieta y pues ya está prácticamente ahí, se ve que no está bien la edición. Están en el carro. Uh-huh. Sí. Otra de las escenas que se ve padre es de que hacen mucha alusión a Michael Jackson. Desde que llega en el café de los 80s, está de Max Headroom, así como que de esa, de ese tipo. Sí, sí, sí, sí. Y automáticamente está Michael Jackson. Ajá, está Michael Jackson de este lado. Cuando llegan otra vez a 1985 y se mete a la casa donde están las la negrita ahí dormida en su la familia afroamericana, está en ahí también están los pósters de Michael Jackson. Qué correcta tu palabra. Así es. Que Michael Jackson en esa época, pues Pepsi y Michael Jackson eran como que también. No, aparte estaba todo lo que daba. ¿Sí? 785, 87. Sí, no era su. ¿El 87? En el 85. No, era su. La 2. Era el boom de. Sí. La 2 está. Corre sobre 2015. No. Pero ¿cuándo se lanza? ¿En qué año? En el 1989. 89. Ajá. Sí, no, pues, no, pues sí. Sí, y la 3 sale en 1900. Sí, y la 3 sale exactamente en el 90. Esas sí ya tuvieron secuencia. Sí, de volada. De hecho, la película, la 2 y la 3 fueron grabadas. Sí, al mismo tiempo. Tienen mucha coherencia. Sí. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho la 1 y la 2. Y la 3 casi no, ¿eh? ¿Por qué? Le va a brincar la vena, Arturo. No. Yo supongo. No. Lo del oeste casi no me cae. Supongo yo. Ya ves que en los 80 estaba de moda los castillos Exin y el fuerte Exin. Claro. Y todo lo Exin estaba muy de moda, lo de los vaqueros. Sí. Y cuando yo quería ver los castillos, había puro del viejo oeste y me daba corajillo. Y todos los monitos, había muchos vaqueros y diligencias y carretitas, que tuve un chorro, jugaba con ellas, pero había bien poquitos caballeros y así, dragones, caballitos medievales y todo. Sí. Entonces como que me causó esa sensación de, ay, malditos, porque todos quieren del oeste, porque nadie quiere de pero si era simplemente por etapas, porque yo tuve un Exin, el más perro de castillo, así, fantástico, con sus personajes, y los ¿cómo se llaman? Los vaqueros ni sus luces, maestro. Sí, y entonces como que ahí me tocó mucho ese encuentro. Y sí, como que tengo así como que no me cae. Y me caía bien gordo a las Villas del Oeste. ¿Cómo se llamaba antes? Villas del Oeste. ¿Y ahorita cómo se llama? Paseo del Viejo Oeste. ¿Y antes cómo se llama? Paseo del Viejo Oeste. Un dato también ahí interesante es de que desde el Volver al Futuro 2, ya cuando acaba, se nota mucho la camisa al Dr. M. Brown, que trae unos trenes con unos caballos, haciendo referencia a Volver al Futuro 3, justo cuando la maestra Clayton sale desbocada y la rescata en un caballo. Ahora sí, a ver si es cierto. No, pues sí sabe. Que es súper simpatiquísima, ¿no? Sí, se le hace sensacional, cabrón. Sí, sí, con la que tirole al techo, güey. Sí, güey, o sea. Oye, yo pienso que debe estar tú muy quitada de la pena con esa declaración, ¿no? Es eso. Sí, no representa un peligro. No es peligroso en lo absoluto. Es un chicharrón prácticamente, güey. ¡Puta madre! Adelante. Perdón, Arturo. Ok, adelante. Bueno, pues ya prácticamente esta historia ya con él. Disculpe, más bien. No. Te disculpamos, güey, no hay pedo. Adelante. Oye, y ya pues prácticamente con el futuro arreglado ya se disponen a regresar a 1985 y ya es cuando le cae un rayo al DeLorean. Y pues bueno, el Doc se va a 1885 justo cuando recoge a Marty McFly. Hay un problema con los circuitos del DeLorean, en donde mueve la palanca del condensador y justo después le da un trancazo y se altera la fecha en donde cuando le cae el rayo lo manda a 1885. Algo interesante de la segunda película es que Marty hace el papel de la hija, se repiten ahí varios, que se ve muy chistoso, del hijo y de la hija cuando baja toda que quiere pizza. Y también eso mismo hace que haya varios errores por el hecho de que, bueno, recordemos qué año era, que tenía que hacer doble personaje, también el malo, Biff, también era el abuelito, era el joven, era, o sea, todo eso hace también que haya esas cosas. Y la tecnología, bueno, hay que detenernos un poquito en ver la tecnología que existía en el 2000, bueno, que visualizábamos en el 2015 a través de esa película y que ahora pues ya podemos disfrutar de ellos, ¿verdad? Bueno, o alguna, un poquito, no. Algunas no. Incluso si te fijas, es una constante, pero cuando pues bueno, ya visualizas eso que acabas de decir, ciertamente, que ahorita en nuestra época, ahorita todos los carros son voladores. Y no es cierto, o sea, mira, ni de cerca, güey. ¿Cómo no? ¿Qué no viste Fast and Furious 8, 7? Ah, discúlpame, discúlpame, maestro, pero los carros mi nivel intelectual me impide ver esas aberrancias. ¿Intelectual? Yo sí sé leer. Yo sí sé leer y no le voy a la América. Oye. Claro, Verne es un investigador serio, eso es otra cosa. Pero es que ¿sabes cuál fue la onda? Ay, en 1958... Ahorita a propósito del techo de acero inoxidable, presentan el Cadillac Eldorado Brougham, el ejecutivo. Y entre sus curiosidades tenía un panel deslizable para tener de los sencillos de vinil, para que tuviera tocadisco, unos paraguas y un asiento para la secretaria. O sea, tenía un asiento que quedaba enfrente al asiento de atrás, tipo limusina, para que pudiera ella ir tomando dictado. Incluso tenía una pequeña mesita también que se desplegaba para que fuera tomando el dictado. Nunca tomaron en cuenta, y lo anunciaron como el carro del futuro, nunca supieron que iban a tener dispositivos electrónicos que iban a eliminar la idea de llevar, o sea, la necesidad. Bueno, necesidades hay de otras, ¿verdad? Pero la necesidad de ir dictándole a su acompañante. Y dijeron en el programa, eso es lo malo de las predicciones, uno nunca sabe. Lo de los carros voladores se nos hacía espectacular a nosotros porque es más rápido y entre comillas más seguro. Pero si nos ponemos a pensar que la industria del caucho es multimillonaria, simplemente ellos no dejan que se caiga. Si nos vamos por el lado del impacto ambiental, con eso, deja tú que vuelen los carros, pero no deberían dejar que se produciera el caucho porque contamina muchísimo. Y aparte, pues el impacto de que se quedan las llantas usadas ahí, pero no caen porque generan un chingo de lana. Entonces esos casi sostienen a la industria automotriz cuando tuvo crisis. Entonces, ¿por qué no hay carros voladores? Pues porque nuestros intereses económicos no interesan, desaparecería esa industria. Y así un chorro de cosas. Y por ejemplo, de la tecnología que mencionabas precisamente, de Volver al Futuro 2... Yo me acuerdo mucho de el rehidratador de la comida. Así es. De Black and Decker. Que Black meten la pizza, ¿no? Y todo el rollo. ¿Sabes en qué otra película lo sacaron? No recuerdo. El Quinto Elemento. Lilo mete un pollo. Y la rehidrata. ¿Mande? Nivel 4. Nivel 4 y pum. Y sale otra, ya sale el pollote así gigantesco. ¿Qué era, pollo o era un pavo? Me parecía pavo porque estaba enorme, ¿verdad? Y también ahí lo sacaron. No, sí, grande. Sí, sí. Y lo no, que la sí. 3D iba a estar así, casi tangible. Sí. Lo que sí los carros. No, de hecho ya han hecho proyecciones 3D de una ballena que sale. Sí. Por ahí. Pero por ejemplo, los carros que salen, eso sí alcanzamos un nivel futurista bien chido y desde hace mucho, Sí. Sí, ahorita sí hay carros con un aspecto muy, muy, muy del futuro. Pero no vuelan. Pero no vuelan. Sí, hombre. Las videollamadas, las pantallas planas, puertas abiertas, las puertas de apertura automática con huella digital, o sea, todo eso pues ya existe, ¿verdad? Forma de realizar transacciones de cuentas, porque cuando en la placita siguen pidiendo por la compostura del reloj, algo así. Y sí. En vez de dar el volante como antes, sí, te ponen como una mini tablet que ahora... Y escanean. Y escanean y uno, ¿qué? ¿Y eso como para qué o qué, verdad? Sí. Sí, básicamente fue un detonador y una antesala, un visor de lo que pudiera ser en el futuro. Que qué bueno que la mayoría de las cosas que salieron, pues las estamos disfrutando hoy día, ¿verdad? Aunque yo sí quiero tener la chamarra que se seca. No hay ni los tenis, ni nada, sí. Las patinetas y todo eso. Y pues bueno, de ahí nos brincamos a Volver al Futuro 3, en donde pues ya prácticamente el rayo hace desaparecer al Dr. M. Brown, se va a 1885 y... regresa a Marty McFly a donde se había ido justo hace unos segundos. Sí, te escuché. Y en ese momento lo vuelve a ver el doctor M. Brown y se desmaya, ¿no? Pues de la impresión. Bueno, pues ya, prácticamente Marty McFly decide ir a rescatar al Dr. M. Brown porque le llega la carta, dice que está vivo. Bueno, entonces van a la mina en donde escondió el DeLorean y justo al lado de la mina está el cementerio en donde se dan cuenta de que pues el Dr. M. Brown ha muerto, ¿verdad? Justamente una semana después de que escribió la carta. De ahí se despedorra toda la historia y pues bueno, empezamos con mandar al Marty McFly al pasado, en donde también vemos otros detalles de secuencia en donde se ven las sombras, en donde está el autocinema. Como que la grabación les llevó muchas horas, porque empiezan con una luz que refleja unas sombras bastante cortas y luego después largas, se ven muy largas, ¿verdad? Largas. Para que si tienen chance. Sí, incluso si te fijas el tráfico que hay sobre la piedra esa que hay en el suelo, uh-huh, ya se ve bastante, bastante paseada. Bastante paseada. Sí. Y luego ya después, pues bueno, ya se va el viejo este, se mete a la cantina y en eso conoce a Buford Tanner. Y en ese momento pues, se desencadena una persecución en donde cuando choca con las señoras, luego saliendo de la cantina, se ve prácticamente cómo lo van siguiendo los camarógrafos ahí al otro lado, hasta parecen parte de la película. Bueno, pues ya lo cuelgan y cuando lo cuelgan, pues bueno, lo rescata prácticamente el Dr. Emmett Brown. Y pues ya se pone feliz de haberlo encontrado. Después pues se van a planear todo el plan de cómo van a hacer funcionar ahora sí el DeLorean, porque pues la gasolina se inventa hasta 1900 y pues no iban a tener ningún combustible para echar a andar el DeLorean. Entonces se van a hacer los cálculos de por si por la vía y qué tipo de elementos necesitan para poder alcanzar la velocidad. Y ahí es cuando pues bueno, conocen a Clara Clayton y pues en lugar de llamarse Clara Clayton el barranco, se va a llamar Sonash. El barranco Sonash. Sí. ¿Por qué Sonash? No sé. Era un nombre indio. Sí. Sí. Y luego ya después de ahí, pues ya se van a la plaza, hacen el baile y los músicos, pues los famosos ZZ Tops. Sí, pues bueno, super. Entonces ya ahí es cuando se hace de palabras con el Buford Tanner y de ahí ya el Seamus, que es el tatarabuelo, el bisabuelo de Mark, le comenta la historia de su tío, digo, de su hermano, Marty McFly, de ahí su nombre, en donde le dice que él tenía problemas también al momento de que le dicen que lo llaman gallina. Entonces de ahí pues viene prácticamente su tendencia, ¿no?, a aprenderse. Y luego el pelón, el que era el director. Al Strickland. Se veía destilerote con el bigote, hacía el estilo de... De Coster, General Coster. ¿Y cómo le dice a su hijo? Aprende, hijo. Disciplina. Que de ahí viene. Sí. Y bueno, pues ya de ahí ¿Y por qué la fecha de 1898 era? 85. 1885. Ah, pues sí, pues para que fuera 100 años atrás. Del viejo Bueno, el Dr. M. Brown en alguna de sus conversaciones con Marty McFly le dice que una de las cosas es su época favorita y es a donde quisiera ir. Accidentalmente llega ahí porque cuando están arriba del techo en 1955 y rescata a Marty McFly, mueve los controles, mueve el condensador de flujo, fallan las circuiterías y se programa automáticamente en 1885. Ya cuando llega el rayo, pum, lo desaparece a esa fecha. Y luego, pues bueno, prácticamente pues se desenvuelve la historia y uno de los guiños o de las escenas que se conectan es cuando Biff Tanner está viendo con dos chicas en un jacuzzi la escena de Clint Eastwood, en donde se pone una lámina a manera de chaleco antibalas, la replica nuevamente Marty McFly. Él tendiendo a querer hacer la pelea lo más tranquila posible y arreglarla con hombres, pues bueno, ya sabemos que Buford Tanner no era tan legal y pues le tira el balazo Pero gracias, pero traía la placa de la estufa y no le pasa nada. Se levanta y pues bueno, empiezan ahí a pelear y con esta placa lo noquea y cae justamente al estiércol. Y si se fijan, pues ya toda la empresa que maneja el estiércol se llama Ajones, Ajones. Desde esa escena hasta todas las demás que sale con estiércol, sale con esa marca. Y luego pues ya arreglan su situación y regresan a las vías del tren. Marty se va al futuro nuevamente. El Dr. M. Brown decide quedarse con Clara para hacer su vida. Y bueno, llega. Arthur sufre por eso. Sí. Y luego ya llegan al futuro. Y entonces. Si tan solo pudiera estar ahí. Llega. Llega la vía y el Barranco Clayton ya no se llama Barranco Clayton, se llama. Barranco Arturo. Barranca Eastwood. Arturo. No, Barranca Eastwood. En donde pues viene en contra un tren, desmadra la máquina del tiempo y pues ya se va con Jennifer, agarra la 4x4, Needles en aquel entonces, le dice ahora pues a los arranconcitos, se acuerda de la historia que vio en el futuro y se va para el reversa, van a ver las piezas y en eso llega el Dr. M. Brown con una nueva máquina de vapor que prácticamente pues es máquina del tiempo también. Ahí como dato curioso, las letras que vienen en un costado del tren hacen referencia al nombre de Emmett Lathrop Brown, que es el doctor Emmett Brown. Y otra de las cosas es que hacen un guiño medio sexual, uno de los hijos del doctor Julio Verne, de Emmett Brown, de los hijos que se llaman Julio y el otro se llama Verne, señala sus partes nobles, le hace así a la cámara, como que ven, y luego se señala el pitillo, el mocosillo, cosa que muy poca gente ha visto. Y si anda por ahí por la red. ¿El pitillo del niño? Sí, sí, ¿no lo has visto? Sí. No. Ahorita te lo enseño. No, dejamos así. Y pues prácticamente así dimos un viaje. Todas estas comentarios que hice acerca de la película, chéquenlos. Muchas veces no los van a poder ver porque ya son en las ediciones remasterizadas, pero pues es parte como para que, ya que lo han visto muchas veces, pues traten de localizar algunas escenas medio friquizonas, ¿no? Y pues bueno, agradezco mucho su atención y pues no sé, algunos comentarios, chicos. A ver, ¿qué me puedes platicar tú de los efectos especiales? ¿Tienen premios o...? Porque fue complicadísimo, seguramente. Sí, de hecho, el que tuvo más premios en aquel entonces fue cuando lanzan a la máquina de vapor hecha a escala sobre la barraca Clayton. Ah, sí, sí. Ese es el que ganó más los efectos especiales. También ganaron efectos especiales todo lo que fue referente a Volver al Futuro 2, la parte en donde llegan toda esta parte de naves o de carros volando y toda el futurismo que le imprimieron a esa parte. Sí. Una de las cosas también que me gusta que comenta el Dr. Emmett Brown cuando llega al futuro es que el estado del tiempo es tan exacto que dice... ojalá y fuera el correo tan exacto como las predicciones del tiempo. Haciendo referencia a nuestra época, pues ya un correo electrónico prácticamente no existe. Ya más, un correo normal prácticamente no existe, ya lo que existe más es un correo electrónico. Existe el tradicional, pero sigue estando normal, ¿no? Más para cobrar o para mandar paquetería. Fíjate, nada más para darnos una breve idea. La primera de Back to the Future recaudó ya en términos total generales durante su corrida 389 millones. ¿Entiende? Y costó 19 en hacerse. La segunda hizo 332 y costó 40. La tercera también costó 40 e hizo menos, 244.5. O sea, en total la franquicia, la trilogía hizo 965.5. En sus corridas. La más baja número es la 3. Es la 3. O sea que hay ahí como... Pero fíjate, curiosamente, En la crítica con la banda, la primera tiene, por ejemplo, en ahí en el tomatómetro, 96%. ¡Hombre! O sea, pff, hasta el cielo. La segunda, el 61%. Se cayó gacho. Y la sí, tercera subió ¿de la al crítica? 73%. Ajá. O sea, curiosamente, la que se cayó fue la segunda. Y resulta que fue del pues fue la que tu, no, la primera fue la que tuvo más dinero, sí. ¿Verdad? Pero la tercera se generó mucha expectativa y oye, pero ¿sabes de qué gustó? ¿Sabes de qué a lo mejor tuvo mucho énfasis en eso? En los 80s todavía había mucho boom, yo recuerdo, sobre los indios y los vaqueros. Todo lo que tenía referencia, como que ya era la última colita de esta moda de del género western. Del género western. Yo creo que muchas personas se conflictuaron por eso, porque a ellos ya se les empezaba a hacer algo que no funcionaba. Ajá. Como en años próximos nos va a pasar con los superhéroes. Ah, sí. Entonces hay una parte de aferrados y otra parte de que ya no querían nada, porque ya ves que pues de hecho los 90 sí partieron, rompieron de tajo con ese tipo, ajá, de género, o sea, simplemente dejó de ser rentable. Y eso todavía era pues como a principios del 2000 que rapeaban los anuncios de gobierno, que en realidad pues ya nuestra modilla se había pasado. Sí, no, pero está padrísima. Yo sí, no, yo ya perdí la cuenta, bueno, desde que tenía poquitos años, perdí la cuenta de cuántas veces se ha visto. Y mira, la verdad, ahorita lo que mencionábamos, la primera de Back to the Future en el 85 ganó un Oscar por efectos especiales y por edición de sonido. Estaba también nominada por mejor guión, mejor sonido y por mejor música, tema original. La de Power of Love. Sí, de Hill is the News. Exactamente. Fíjate, esa es de las películas que tienen esa magia exacta. Como que todo le salió bien, que bueno, yo ahorita me di cuenta que no todo le salió bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero haz de cuenta, como que empieza a ser homogénea sin querer. Es decir, viaje en el tiempo, órale, vamos a hacer una película que se trate de un viaje en el tiempo. ¿Qué te imaginas? La nave espacial, ¿no? Sí, claro. Los o tipos algún artefacto. Estos, vamos, del futuro, quizá contacto con alienígenas, quizá tantas cosas que se habían visto. Y luego dicen, ¿y luego si vamos al pasado? Pero pues al pasado, ¿a qué vamos, no? Pues a la época de los dinosaurios o a una época que sea más trascendental. No, cuando estaban jóvenes tus papás. Pero luego, ¿cómo para qué? Pues porque no se trata que sea todo futurista, sino que se trata que una persona común y corriente lo que haría casi por accidente llegar al pasado y que el suceso que quisiera evitar o cambiar fuera algo que fuera inherente a su pequeño grupo. Y eso lo hizo muy familiar, porque nos puso en el lugar de qué pasaría si nosotros viajáramos en el tiempo. Fíjate, y luego la... Y que la mamá se pusiera ahí medio acá. Y luego la segunda parte fue nada más, fue nominada por mejores efectos y efectos visuales. No ganó, se quedó nada más en nominación. Uh-huh. Y la tercera ni siquiera fue nominada, ¿ves? Ah, qué lástima. No, pero es que fíjate que el mérito de esa era, pues los trajes y todo lo bien hecho que está. Pero no, la 2 sí, qué lástima que le invirtieron mucho y se quedó en pura nominación. Sí, no, ahí esas, esas historias magníficas que salieron de nada, o sea, bueno, de algo que pudiera parecer trillado. ¿Sabes cómo, de cuál tengo esa opinión? De la serie del Dr. House. Yo digo, ¿en qué momento se les ocurrió hacer un doctor como el Dr. House? O sea, ¿qué pensaron? Vamos a hacer otra como la sala de emergencias, órale. Pero ahora son los casos más difíciles de todas las series anteriores. O sea, ahora son enigmas médicos. Bueno, entonces, ¿ahora quién los va a atender? Un super hospital ya hay, un super equipo también. Bueno, pues ahora va a ser un super doctor. Pero el doctor no va a ser tan súper, porque o sea, está tan centrado en eso, que lo que es inherente es que es ateo, no tiene fe, ha visto mucho la muerte. Se parece mucho a mí, y ya empezó, me cae muy bien. ¿Sí? Y empezó a rodar de bajadita, empezó a juntar cosas, de la ironía, la honestidad y todos los atributos y los defectos que debería de tener una persona con esas es capacidades. Bully, y de repente sacaron algo que es genial, o sea, de algo que es muy familiar, sacaron algo que fue nunca visto. A mí me gusta mucho esa serie, ¿eh? Sí. O sea, sí, me cae bien. Yo no la veo así, ni soy seguidor que la tenga toda. No, pero cuando llega a ver un capítulo, ya. Se ve con cariño. Qué bien este papi perro. Y eso es lo que le pasa a esta película, que es muy marcado en Steven Spielberg. O sea, de algo que en primera instancia pudiera parecer trillado, de repente lo convirtió en algo genial. Porque le quita lo genial. O sea, si el Dr. House hubiera sido perfecto, serio, arreglado, sabio, filosófico, un Dougie Hauser, como dice el Berna sin micrófono, hubiera sido ñoño y aburrido, hubiera sido de que, ay, no, pinche vato mamón. Pero como lo hacen cercano, no tiene pareja, se va con prostitutas, vive solo, o sea, tiene así una vida medio... Iba a decir gacho, pero como que no, ¿verdad? Como que sí está chido. Sí, como que me envidia. Maldito. Y el hacer viajeros en el tiempo, o sea, quitar a los viajeros del tiempo con los trajes, armaduras y todo lo futurista y las pantallas y la teletransportación, meterlos a un carro y que tenga problemas del índole de que su madre se enamora de él, es genial, cabrón. No puedes evitar enamorarte de ellos. A mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta de las tres películas? Que los viajes nunca les salen bien, güey. ¿Sí? Siempre se desmadran y se quedan varados, güey. Entonces tiene que haber cómo se las ingenian, no, y deja para tú, volver a hacerla funcionar. Y sí, que luchaban y con que pues nomás que ahora no hay gasolina, carnal. Ay, y aparte de que desencadenaban un chorro de situaciones que tenían que volver a arreglar. O sea, no era como que, a pesar de que lo planearan lo más bien, pues, o que lo hubieran trazado perfectamente, siempre se les atoraba algo que tenía que replicaban. Y habría que componerlo y regresar y volver y eso. Y perfectamente bien amarrado, ¿eh? Sí, no, sí. Y ahí es donde viene lo bonito de que... Lo bonito. Sí, bonito. De que se construye toda esta situación de un viaje a un futuro y todas las complicaciones y resultados que pueda tener un error o un acierto en ese momento, una intervención en un tiempo que no te toca vivir. Oigan, pero Emmett Brown también era medio cambiante de idea, porque siempre, no podemos alterar el futuro, no podemos alterar el futuro, pero bien que leyó la carta para salvarse y no morirse, ¿verdad? Pero no le quería decir a Marty que iba a tener un accidente, pero cuando le tocó a él dijo, no, mejor sí la pego con Jurek. Qué perro. Incluso también en la 1, cuando de recién le presenta a Marty la máquina y todo, hace un comentario de que pues igual pudieran hacer ahí algunas maniobras para hacer dinero. Ya en la 2, cuando lo del almanaque, ya le dice todo lo contrario, que no la puede usar para fines de lucro. De lucro, ahí para también, pura ciencia, ¿sí? Ahí también se contradice. Es convenciero, güey. Sí, ándale, o sea, como no era a su beneficio, pues ahí dijo, no, tú no puedes, yo sí. Aquellos pensantes que en sus religiones, que no, es que yo no puedo hacer esto, ni esto, ni esto. Pero si hacen cosas prohibidas a su conveniencia, ¿no? Exacto. Es que cómodo, pero precisamente, ¿verdad? Eso lo que lo volvió cercano, que tuvieran problemas y deseos y miedos como una persona promedio. Como nosotros. Sí, o sea, de que sabes que en la teoría, de que sabes que no podemos hacer esto. Y es muy fácil decirle al otro que no lo haga. Pero cuando se nos llega el turno, como que si dices, bueno, está bien. Como yo tengo el control, voy a pegar la carta, la voy a leer. Finalmente yo tengo el control y pues yo nomás quiero tener el conocimiento, pero no voy a actuar en consecuencia. Y ya cuando veo algo que es de, ay, me voy a morir, entonces sí actúo. Entonces eso lo hacía familiar, ¿eh? Sí. El que no tuvieran, que en una época faltaran o no conocieran la tecnología para el buen funcionamiento de la máquina, que se aprovechaba para mejorarla, o que practicaban la creatividad y la invención para echarla a andar. Entonces todo eso era lo que envolvía en la trama. Sí. ¿Y qué me cuentas, por ejemplo, tú de la banda sonora? ¿Qué te parece? Ajá, es fregoncísimo. Sí, pues, maestro Silvestri. Sí. Excelente. Muy, muy, muy fregón. Excelente, épica, es música épica, dinámica. Utiliza siempre las notas tradicionales, ¿no? Como otros compositores. Pero es música que trasciende, que te da emoción. No estábamos hablando tampoco de los temas rockeros, ¿no? Pues eso es una parte. No, sino del soundtrack básico. Exclusivamente, de la película. No, la banda sonora nada más. Lo que se compuso para la película. Ajá. Sí, tiene notas bien chidas. Que por cierto, no sé si sabías. a principios de noviembre, en algún momento de noviembre, los primeros días, no me acuerdo qué día, va a haber en la capital del imperio una presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Donde van a hacer todo el soundtrack de Volver al Futuro. Sí, de hecho, su director Eric. De hecho, por ahí uno de los... va a estar bien perra, güey. Sí, está perrote. De hecho, uno de nuestros seguidores nos hizo la invitación de ir para allá. Ah, ¿sí? Ajá. Ah, maldito. Pero dijo que en Lima, ¿no? Que no te dijéramos, no sé por qué. En el Facebook, sí. A todos menos al Jima, decía, ¿verdad, Jorge? Sí, de hecho, nos etiquetó a todos. Le puso, no puede ver. Mira, de hecho, es el concierto en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Va a ser en la Arena de la Ciudad de México el domingo 22 de noviembre a las 6 de la tarde. 22 de noviembre. ¿Qué? ¿Sábado, domingo? ¿Qué? Domingo 22 de noviembre. Nosotros no podemos ir, tuétanos. No mames, güey. No. Esa no va a ir aquí a Durango, ¿verdad? No, sí. Los boletos, de hecho, para todos los que están ahí en Ciudad de México, pueden comprarlos directamente en superboletos.com o al teléfono 1515-4100. Ahí va a estar el concierto, no, va a ser una chingonería. Sí, ese va a estar de poca para madre. Para llorar, güey, no. Exactamente. También, pues el Back to the Future Day, que se celebra el 21, bueno, a partir del 21 de octubre, en todos los cines, en Cinépolis, en Cinemex, en Multicinemas, de yo dije que los primeros de noviembre, pero no, entonces está equivocado yo. Sí, es el 22 de noviembre. Y el, bueno, pues el Back to the Future Day, que pues va a ser ya oficial en todos los cines, Cinépolis, en Cinemex, lo van a estar llevando a cabo. Nada más acérquense, como lo hemos estado diciendo, en los cines locales para que pregunten las fechas, porque no todos los cines van a estar trayendo la trilogía completa. En teoría, se supone que sí, pero pues mejor vayan, pregunten directamente si la van a poner. Humillaciones. Sí, exactamente. ¿Aquí cuándo va a ser? Va a ser a partir del jueves, creo que era miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Las tres seguiditas. Hijos, qué chingón. El horario básico es 6, 8, 10. 6 algo, 8 algo, 10 algo, ¿no? Hay que ir, ¿no? Entonces va a estar chido. Ah, pues es que cae el día del trooping, güey. Pero pues creo que también el domingo. Días, ¿no? Sí, creo que también el domingo está, domingo. Entonces igual nos lanzamos el domingo, güey, ¿no? Sí, el domingo. El 22 viene la Panamericana también. No, va a ser una semana muy canina. Sí, va a estar cabrón esa, güey. Entonces, y luego también viene mi cumple. Ah. Hay prioridades. Exactamente. ¿Ese día cumple años? No, el 19. Pero pues es parte de mi cumpleaños, güey. Es parte de la celebración. Se lo podemos festejar entre semana. Sí, sí, sí. Ah, qué maravilla, cabrón. Entonces, pues bueno. Comentarios finales. Carlos. Ya no quiero ver Volver al Futuro. Tiene demasiados errores. Sí, patearon tu casa de muñecas. Ya no vamos a ir, hijas. No, pues qué padre. Fíjate que qué chido que nos tomemos el tiempo para remembrar un poquito acerca de esas películas que son maravillosas. Extraordinarias. Sí, que son en todos los aspectos, sí. En el aspecto visual, esos colores intensos que tenía Tipicote de los 80s, ya, ¿qué más podemos decir del guión y de la buena idea? De la música, esa emocionante y genial, o sea, fue un bocadillo delicioso, ¿eh? O sea, es de esas que debemos de conocer y debemos de perpetuar en nuestra memoria. Sí. Ay, bueno, pues para mí es de esas películas que puedes ver una y otra vez y que aunque sepas qué es lo que sigue, sigues así con la emoción de qué irá a pasar ahora, que te tienen pues con el suspenso y que, bueno, la disfrutas como si fuera la primera vez. No, pues bueno, yo súper emocionado de haber compartido con ustedes lo poco que sé de esta película. En realidad, yo sí, como le digo a Carlos, como le dije a ustedes, hice mucho hincapié en todos los detalles porque a lo mejor muchos de ustedes ya la han visto, como dice Berna, 200,000 veces, pero como que para que ustedes le busquen un poquito más. Y les repito, o sea, todo esto son en las ediciones anteriores a la remasterización para que le puedan encontrar algunos detalles, porque ya si los ven con las remasterizaciones, pues prácticamente está perfecta. Es una emoción súper, súper grande, porque desde que la vi cuando tenía, no sé, estábamos ahorita hablando, estábamos en primaria, tercero, estaba cuarto. Estaba en tercero secundaria. Tercero y secundaria. Yeah. Desde ese entonces, ustedes bien saben, cuando he platicado en varias ocasiones de qué me hubiera gustado ser, pues el científico loco siempre estuvo en mi mente y más en esa época. Entonces, una película que yo la sigo viendo y la sigo viendo como si apenas fuera un estreno el día de hoy. Muy atinados los argumentos, la música. De hecho, algunos videos que les he hecho a mis hijos han sido con partes muy, muy claras y muy enfatizadas en los soundtracks de Volver al Futuro. Y pues bueno, prácticamente muchas cosas de Volver al Futuro son parte de mi vida. Entonces, pues me encanta y espero que la podamos disfrutar en esta próxima retransmisión. Y pues bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias. Yo siento que ver la película de Volver al Futuro, cualquiera de las tres, como que satisface tu deseo de niña y de grande de regresar el tiempo. A veces yo escucho a mi hijo, yo quisiera tener una máquina del tiempo para irme, quién sabe, al sábado, al domingo. Y así también uno cuando a veces vas pasando en la vida situaciones y tú, ay, hubiera hecho esto. Y como que el ver que alguien ya lo hizo en alguna película, te llena. Entonces, muy recomendable y volverlas a ver y vivir. Y de hecho, ahora, ¿verdad, Yasmín? Nos decía la Arturina, a ver cuándo vemos las películas y por qué. O sea, empezó a ver todos los carros y algunas cosas que tengo de la colección de Volver al Futuro. Y se empezó a interesar y empezó a preguntar y empezó a preguntar y empezó a preguntar. Y así como que es muy padre también compartirlo con nuestra familia. Bueno, no, pues para mí es uno de mis pilares, güey, de mi friqueza, ¿verdad? A mi estilo. Yo cuando la vi, estaba en tercero de secundaria cuando se estrenó aquí en México. Pues imagínate, ¿no? La música, bueno, en ese entonces a lo mejor no estabas tan clavado en ese tema. No, yo desde niño las orquestas para mí han estado. Desde niño te clavaste. Yo más bien no era fan del rock. En ese momento, por ejemplo, Michael Jackson, que era el que rifaba madres, ese güey, ZZ Top, estaba ya Def Leppard y los otros, ¿cuál era su rival? Van Halen Bon Jovi también estaba ahí. Todos ellos, esa música a mí no me gustaba, güey. O sea, me decía altisonante para mi gusto musical. Yo era de orquestas, güey. Yo era de cosas muy clásicas, ¿no? Pero ciertamente sale la primera película emocionantísima, padrísima, con un final inesperado que te dice, híjole, va a haber una segunda, güey, híjole. Pero pues no hay nada, ¿no? En ese entonces no había ni internet, güey, o sea, olvídate, ¿no? No sabía ni qué era eso. Y digo, midiendo las distancias y el flujo de información en aquella época, pues ahorita ya sabes que tienes fecha de estreno dentro de 4 años, güey. Antes eso no existía. Ajá. Cuando sacan que va a haber la segunda, pues ahí es más. Se revoluciona el asunto. Y como alguna vez lo platiqué en algunos de los programas, si acaba esa segunda película, hay un espacio de vacío en la cinta de un par de segundos en negro. Y luego sale el techo de la estación de tren. Se levanta la cámara y se ve el pueblo en construcción. Y aquí está también la tercera, claro. No, güey, o sea, pues me cagué para adentro, güey. Dije, no, güey, o sea, esto va a ser extraordinario. Máxime que se me hace muy padre que le den vuelta a los mismos personajes. O sea, el malo siempre es malo, caracterizado a la época, ¿verdad? Es correcto. El señor Strickland siempre es el prefecto, el de la disciplina. Ajá. Caracterizado a la época. Todo eso es permanente y son los mismos personajes. Digo, con el cambio de esta Pandrosa que te cae gorila. Pandrosa. Esos detallitos leves, ¿no? Pero que están perfectamente acompañados y no sí, reparas. Se lo olvidan a vos, ¿no? Sí, es de mis favoritas. Por supuesto que si existe la oportunidad vamos a ir a verlas al cine. Será un placer verlas. Ya sabemos lo que vamos a ver. Pero la experiencia del cine es insustituible. Exacto. Aunque tengas un Blu-ray y tu pantalla 4K. No, el cine es el cine, cabrón. Y Y pues bueno, ¿no? Realmente muy divertido volver a recordar y saber esos detalles que hay unos que yo ni sabía. Por ejemplo, el reflejo de las cámaras o el de los abrigos. Ah, chinga, dije, pues ahora que veamos al cine tendré que llevar mi acordeón. El acordeón y estar viendo cada escena. Y revisarlo, ¿no? Adelante, Lord Totalus. Espero que no sea la remasterizada, porque si no ya no vamos a ver ni madre. Ah, ¿no dijeron cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? No, no han dicho. Bueno, no, pedo, de todas maneras, pues ahí le ponemos. Hay que ir a verla. En el YouTube, errores de Volver al Futuro, okay. Y ahí salen todos. Está bien. Con círculo rojo. Adelante. Yo creo que esta es de las películas que, por lo menos a nuestra generación, la recordamos con mucho cariño, porque nos recuerda precisamente esa época de infancia de la gran mayoría de nosotros. Hola, Yima. O adolescencia de Yima. y es de esa época del cine donde el cine era divertido, donde habían películas e historias que se arriesgaban a... Y que no tenían el temor de cagarla. Sí, o sea, sí. De gustarle a un segmento de mercado, güey. O sea, eran películas hechas con la total y completa disposición de divertirse. Esa sí era magia del cine. Entonces, eso a nosotros nos llenó mucho. Y a lo mejor es por eso que ahorita estamos viviendo una época de remakes y de reboots a lo idiota. Porque los que están ahorita actualmente en los estudios se acuerdan de ese tipo de películas y quieren revivirlas, ¿no? Desgraciadamente. Éxito fácil. Exacto. Pero en esa época era otro rollo, fue una época muy, muy, muy, muy fantástica para el cine y para nosotros haberla vivido, ¿no? Entonces, el que se esté cumpliendo ahorita el 30 aniversario de Volver al Futuro, pues es una fecha especial, es una fecha que no podíamos dejar de lado y mucho menos, pues, conociendo que Arthur es su Star Wars. Sí, es su Star Wars. Es correcto. Sí, sobre todo, estarás de acuerdo o estarán de acuerdo conmigo. Que a nosotros nos tocó el estreno, güey. Sí. A lo mejor ustedes están más chavos que yo, pero les tocó ir al cine a verla por primera vez. Sí, güey. Sí, sí. Y a eso diferencia, era... por ejemplo, de Iván. Sí. Que él, pues... O de Yasmín también. Pues, chavales, perdón. Sí. Que ellos pues, conocen la leyenda de Volver al Futuro, pero la conocieron en un disco probablemente. Digo, si les fue bien en un VHS, güey. Ándale, en un VHS. VHS. Entonces, un beta VHS. Entonces, con esta película, que como con otras, somos privilegiados, güey. Sí. Porque es yo lo veo igual que vivir la experiencia del 8-track, el cassette, el CD, toda la evolución de la música, del formato de la música. Igual, las películas, la vimos en el cine original y luego yo la tuve pirata, por supuesto. ¿De qué otra manera iba a ser en beta? Claro. VHS, y es lo mismo, güey, es la misma, güey, con sus cambios, sí, sí. Pero es la misma, güey. La sufrí en todos los formatos. Y ahora verla aquí en el cine 30 años después. Sí, no mames. O sea, ¿te acuerdas cuando la fuiste a ver? El cine en que la fuiste a ver, donde había dos películas, ¿te acuerdas? Entrabas a las 4 y salías a las 8. Y fíjate, nada más para que te des una idea. Con intermedio, güey. Este es anécdota personal. Cuando éramos niños, los hermanos de Oscar... Pierre. César. Saludos a Gran Manzana. O Kikei, que querían irse ellos de fiesta, la mamá decía, ni madre, güey, si quieren irse de fiesta, llévenselos al cine. Y entonces nos llevaban a Oscar, a todos los que éramos de la cuadra, Oscar, Javier, y a mí y a otros que nos juntábamos en aquel entonces, al cine. Entonces, todas esas películas, además de que, pues, que las vimos por primera vez en cine, las vimos juntos, en este caso Oscar y yo. O sea, entonces era padrísimo esa época del cine, donde podías ir corriendo, por ejemplo, de niños era el típico que se iban corriendo a la pantalla, a colgarse de la pantalla. No faltaba el niño decapitado cuando le pusieron el cable antes para que no llegara a la pantalla. Sí. Era tan divertido. Sensacional, ¿verdad? Etcétera. Sí. Entonces, es el recuerdo de esa época, ¿no? Lo que la hace todavía más divertida. Es la misma película, pero es más disfrutable, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, pues esperamos que les haya gustado nuestro pequeño especial del 30 aniversario de Volver al Futuro. No se olviden de la fecha, 21 de octubre. Del 2015. Porque la próxima semana tendremos un examen. No, espérate. tendremos un programa bastante especial. Es nuestro episodio número 100. El número 100. Sí, y tenemos, es un número especial. Sí, y tenemos un episodiazo preparado por el buen Jima. Híjole. Cara viva. A sacar la lectura. Güey. Entonces, les va a gustar. Es un tema que han pedido mucho tiempo y no por nada lo estuvimos dejando para este número. Entonces, muy pronto el especial en el panteón. Ah, es cierto. Y ya está trabajando ya eso, ¿eh? Ya. O sea, ah, bueno. Sí. Y esta noche nos encontramos. Carlos Stoico. O ya mañana. Berna Buford Tanner. Eso, chingado. Oye, si ya es el gatazo, más que te pasa. O sea, falta peso, güey. Emmett Latter Brown. El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Ah, antes de que se nos vayamos. Ahora no dijiste del Stitcher y del iVox y ¿ya? No sean hojaldras. No, ahora no me lo debete. ¿Pero qué? Ok, un saludo especial a mi mamá que nos escucha. Ahora sí ya nos escucha mi mamá. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, güey. Oye, tantas chingadas que dije. Ahí pendientes. ¡Adiós! Bye.